¡Qué mala! ¡Pero qué mala soy! Liga, ¿cuánto hijo de puta? Escóndete que vienen, escóndete que vienen. Madre mía, qué pandilla, colega, qué pandilla hemos reunido esta noche aquí, señores. Qué pandilla de hijos de puta, qué colección de villanos, de cabronazos que hemos conseguido reunir en el podcast de esta noche. Voy a echar pestillo de la puerta, con eso te lo digo todo. Colega, cierra, tranca la puerta, que como entre otro más revienta esto, tío. Esto es una concentración de maldad como no se ha visto otra en la historia de la humanidad, señores. Vaya reunión de cabrones. Voy a ponerle 14 candados por lo menos. ¡Hijo de puta todo! ¡Cabronazo! Bueno, en fin, buenas noches, tardes, días a todos los amigos oyentes del podcast de Fran y Quique en una nueva edición más, el podcast número 37 con las tonterías, tío. A lo tonto, ya hemos superado la barrera del aburrimiento, del truño y del asco y En un podcast en el que vamos a hablar ya, en nuestro afán por intentar hablar de cosas totalmente variopinta y absurdas, bueno, es un tema que, por cierto, no es totalmente inédito y original, hay que decirlo. Me da igual. Lo tenemos... Me da igual. Bueno, hacerlo, y Kike había dado la barrila con hacerlo hace mucho tiempo. Me da igual, ni siquiera sé, mira, ni siquiera sé si se ha hecho alguna vez una cosa como esta que vamos a hacer nosotros, pero estoy seguro de que jamás se ha reunido tanta maldad en un solo podcast. ¿Por qué, Fran? ¿Por qué hay tanta maldad esta noche aquí en el ambiente? ¿Por qué? Porque vamos a hablar de villanos e hijoputas, ¿vale? Porque ciertamente tienen su lugar, porque vamos a hacer una reflexión al principio, que más bien sería más el epílogo que otra cosa. Y es lo siguiente, vamos a cortar la música, que era, por cierto, todo el mundo lo habrá adivinado, de Predator, gran hijo de puta. Donde los haya. Del que trataremos, porque claro, es que es un bicho gran malvado, villano, alguien que está ahí, que se dedica a cazar por diversión. Solo, existe, tú, solo pille, existe para joder. Y como te pille por medio, pues eso, pues estás cagado, bien jodido, tío. Porque es más grande que tú, más fuerte que tú, tiene más medios que tú, más tecnología, estás jodido, tío. Folla más estás que muy tú. Jodido. Claro, tío, no tienes folla nada. Más que tú. Te lo restriega por la cara. No tienes nada entonces que hacer matar. Contra él. Bueno, pues, señores. Bueno, la cuestión es que los villanos se merecen un espacio. ¿Por qué? Por supuesto. Porque es cierto que lo que dota de consistencia, digamos, muchas veces a las películas y la gran trama es el villano y muchas veces el origen del propio mal. Claro, es lo que da entidad, ¿no? O sea, es lo que hay que combatir. Claro, claro. Esto nos llevaría a una reflexión de una interesante reflexión. Claro, ¿qué es más interesante, el mal o el bien? Hombre, es más interesante el bien. De algún modo hay que combatirlo. Simplemente, en fin, esto sería, en realidad vivimos en un universo dual, ¿vale? Sí. La armónica junta de opuestos de que hablaba Heráclito. El bien contra el mal, el yin y el yang. En este caso, claro, siempre hay una fuerza del mal, claro, que como tú no las contrarrestes, te acaban comiendo, porque de algún modo per se existen, ¿vale? Efectivamente. Esto sería un tema filosófico. Esa sería quizá la primera pregunta para empezar el podcast de esta noche. ¿Existe el mal? ¿Tú crees que existe el mal? Por supuesto que existe el mal. ¿Sí? O sea, sería la luz contra la oscuridad. O sea, fuerza de bien contra la del mal. Aunque muchas veces el mal puede ser relativo. Porque lo que para sí. ti muchas veces es malo, para es malo puede ser bueno. Claro. O sea, para la que para por otro ejemplo, bueno. Por ejemplo, en plan friki, entrando ya en plan friki, ¿Darth Vader es malo? ¿Para ti es malo Darth Vader? Hombre, por supuesto que es un grandísimo cabrón. ¿Vale? Es un grandísimo, es un grandísimo pedazo cabrón. De aparte cabrón. Que se lo buscó él solo, se dejó seducir por el lado oscuro. Hijo de puta. Bueno, entonces, pues, bueno, vamos, tenemos, vamos a empezar ya. Antes de insultar a Darth Vader, vamos a dejarle tranquilo. Pobre hombre, que además está muerto, no nos metamos con los muertos, que ya es. Pero bueno, que luego hay consecuencias chungas. Bueno, señores, para todos ustedes, el podcast de los villanos hijoputa. Y esta expresión nuestro viene, ranking, nuestro ranking. Y esta expresión viene, ¿vale?, del podcast número 5 de los Masters del Universo, que siempre lo diré, que es un podcast mágico. Que digo, bueno, tú sabes que en el planeta Eternia, el de los Masters, hay villanos, hay hijoputa. Y eso te dice a ti un montón de gracias. Escucha lo que dice aquí. Hay villano e hijoputa. Hay hijoputa, para resumir, pues lo que está, hay en el planeta. Hay señores, villano, hay hijoputa. Ahí está. Pues vaya plan está aquí, tío. Estamos en el podcast número 37, pues para que veáis que el germen de este podcast está en el podcast número 5 de los Masters. Cagas, ¿eh? Es uno que hicimos de las cintas de cassette de canciones de los Masters del Universo. Que, por cierto, es de mis favoritos, está en mi top 3. Muy bueno, seguro, sí. Vamos. Bueno, pues señores, vamos con el podcast de el... Además, lo prometido es deuda. Llevamos ya mucho tiempo queriendo hacer esto. Reunir una selección de villanos de villano. E hijoputas. Y lo vamos a... El título, vamos el título exactamente sería Ranking de villanos e hijoputas. Claro, aunque más que ranking, mejor que hacer un top 10 y tal, como tenemos sí, dos listas, bueno, y no sabemos el número ni lo hemos sumado, para los que salgan, ¿no? Necesariamente no se trataría de establecer un orden, sino sino que bueno, no va sí, de menos. Y luego al final hacemos una charla coloquio, tendremos una charla coloquio a la que asistirán Frank y Quique. Y podemos hablar de quién es el más malo de todos. Luego, si quieres, al final. Se admiten sugerencias. Con, ¿vale?, perspectiva histórica del podcast, pues hablamos quién es el más malo. Eso. Y nos gustaría que hubiera un feedback, ¿vale? Queremos que haya una retroalimentación, que esto no sea un monólogo, sino que sea un diálogo. Es decir, queremos que esto, por vuestra parte, haya un poco de respuesta. Nos gustaría que nos mandarais vuestros comentarios y nos dijerais si estáis de acuerdo con los villanos que estamos comentando, alguno que nos hayamos dejado en el tintero, porque evidentemente alguno se nos queda seguro. Bueno, y dedicamos el podcast a un par de amigos oyentes como son Halloween, Halloween Pumpkin, que creo que sería como calabaza de Halloween, claro, en inglés, que es un chaval mexicano que le gusta mucho nuestros podcasts, y David Donaire, ¿vale? Entre otros muchos que podíamos citar. También Christoph Durán, que una está persona esperando la cinta de Spiderman. Tenemos un podcast dedicado a una cinta de Spiderman, el 20 y pico. Sí. Y tal, le prometí que le grabaría la cinta, pero la tienes perdida en tu casa, tío, del campo. Es culpa mía. Y a ver si tenemos cojones de ir y sacarle una copia. Bueno, yo le he prometido que lo haría. No cuándo, pero prometido estaba. Prometido estaba. Bueno, prometido. Pero bueno, haremos lo que podamos, Christoph. Muy bien. Bueno, entonces, un abrazo para todos ellos, sin duda. Y vamos a empezar con el podcast de los malos, que teníamos más ganas que la hostia de hacer esto, tío. Vamos al lío. Bien, bueno, yo además me he inventado una cosa así. ¿Por quién empezamos? ¿Por qué? Déjame, tío, por favor, que haga yo el honor, ¿vale? Déjame. No, por supuesto. Déjame que haga yo. Te pregunto por quién empieza. Bien, tío, pues ahora te digo yo cuál va a ser el primer villano que propongo aquí para que analicemos su nivel de hijoputez. Por cierto, se me ha ocurrido una escala, creo que podíamos otorgarle una serie de calaveras de 0 a 10, sí, dependiendo del nivel de hijo de puta del individuo en cuestión. Entonces, vale, ahora me dices tú qué puntuación le daría a cada uno de los que yo propongo, ¿vale? Vale. Bien, bueno, pues señores, empezamos con el número 1 de mi lista, no necesariamente el más hijo de puta, pero sí muy hijo de puta, decididamente muy cabrón, ¿vale? Más cabrón que bonito, que sería el Doctor Infierno de Mazinger Z, ¿vale? Yo quería hacer una reflexión acerca del Doctor Infierno de Mazinger Z. Evidentemente, que es un cabrón, ya lo sabemos todo. Además, un tío que se llama Infierno, buena gente no puede ser. O sea, a ver, un tío que se llama Infierno, muy bueno no puede ser, ¿vale? Entonces, claro, esto lo comentábamos, el Doctor Infierno. O sea, un tío que se llama Infierno. Infierno, o sea, no se llama Sánchez Pérez, no, se llama Infierno. Infierno. Pero es que incluso en inglés. La música de Mazinger la tenemos por aquí, pero la tengo. No pasa nada, igual, no pasa nada. Bueno, sí, todo el mundo la conoce, ¿no? Bueno, pues vamos a ver, yo quiero hacer una reflexión. Vamos a ver, vale, o sea, vale que seas muy cabrón, vale que quieras conquistar el mundo a base de mandar un bruto mecánico, una bestia mecánica tras otra, ¿vale? Comprendo que quieras conquistar el mundo, colega. Pero tú estás para pensar la edad del Doctor Infierno. ¿Cuántos años tiene ese hombre, tío? ¿Cuántos años tiene ese hombre? No lo sé. Es que es súper viejo. Un tío con una melena blanca, con unas barbas, tío, que además con ojos de demonio. Pero bueno, ¿ese hombre cuántos años puede tener? Pero si es que a ese tío le quedan 3 telediarios, si es un jubileta, si ese tío está en el inserso. Vamos a ver, ¿para qué coño, padre mío? Vamos a ver, ¿tú para qué coño quieres conquistar la Tierra? Si te pueden quedar 5 años de vida. Si ese hombre puede tener 80 tacos fácilmente. ¿Para qué coño quiere conquistar la Tierra? Si se va a morir. Si va a morirte, tío. Si cuando te muera vaya al infierno, cabrón. Si además tiene allí un puchero ya reservado con tu nombre. Doctor Infierno. ¿A dónde vaya el Doctor Infierno cuando muera? ¿Al cielo? No. Ese tío es más cabrón que bonito. Vaya al infierno. Y si va a morir pronto, porque es un tío muy viejo. Pues ¿para qué cojones va a conquistar el mundo? Padre mío, déjalo, tío. Dedícate a jugar a la petanca con el resto de abueletes del centro de jubilados. Muy bien, tío. Pues aquí tenemos de fondo la música de Mazinger. El tema de batalla, vamos a poner. Mira, qué bueno. Battle Theme. Qué bueno, Battle Theme de Mazinger. Bueno, entonces, a ver, el Doctor Infierno, tú eres, pues, Kike es un gran especialista en Mazinger. Por cierto, estamos hablando de un villano. Vamos a hacer a su vez 4 subcategorías que serían malos. Vamos a ir pegando saltos. Malo en este caso de serie de dibujo animado. Luego haremos también de película de acción real. De imagen real. Yo los voy a mezclar, a mí me da igual, Vamos a mezclarla, me da igual. Vamos a saltar y así es más divertido. El orden es lo de menos. Entonces, el Doctor Infierno realmente, porque podríamos tener una película de acción real y sería el mismo Doctor Infierno. Sí, de hecho aparece en la película. De que es un tío que se llama Infierno. O sea, ya el nombre es chungo, pero es que encima... Esto lo comentamos en el podcast número 3 o 4. Que sí, era uno de nuestras series de dibujos favoritos. Mamá, me voy a jugar fútbol con Infierno. Me voy a jugar con Infierno. Y dice, claro, eso ya, claro, ya es chungo. Ya de por sí, tranquiliza. Mal vamos, ¿no? Un tío que se llama así, mal vamos. Pero bueno, ya digo, o sea, un tío además que carece totalmente de sentimientos, de remordimiento. Entonces, ¿cuál es el origen del Doctor Infierno? Es que yo no lo sé. Pues un científico malvado que además se llama, tiene el tío los santos cojones de llamarse Infierno. O sea, no es que se pusiera ese nombre luego. Se llamaba así de antes. Como si tú dices, bueno, me voy a dedicar al crimen y me llamo Mr. Calavera, Doctor Sentencia. Sí, Rodillo, una cosa de eso. Rodillo, mazo, no, o sea, cuchillo. No, este se llama Doctor Infierno, incluso siendo un científico de reputación mundial ya se llamaba así. Ajá. Con lo que nadie sospechaba nada. Nadie sospechaba que era malo. Nadie. Claro, pero esto sería un tema de la ley de la atracción, que si tú te etiquetas con algo malo, acaba atrayendo esa cualidad. Bueno, pues este pedazo de cabrón, aparte de querer conquistar el mundo, El tío lo que hace es que descubre una serie de robots. Bueno, como sabéis todos los seguidores aficionados de Mazinger Z, de la serie, el tío descubre una serie de robots de un ejército robótico que estaba enterrado, hecho polvo, en la isla de Rodas, en la isla de la civilización antigua de los Miquenes. Ajá. Entonces se supone que esta peña, los Miquenes, ya dominaban la tecnología, como si fueran los, ¿qué te digo yo?, los egipcios que construyeron las pirámides con algún tipo de sistema matemático, no sé, digamos que estaban más avanzados de los que no creemos, de lo que todos creemos, ¿no? Claro. Pues el doctor Infierno, un tema muy interesante. Ya este, lo hablaremos todavía. Este cabrón de mierda descubre una serie de robots gigantescos y claro, el tío pues para adaptarlo a la época moderna los reforma, le da un aspecto renovado, los dota de armas más moderna y tal, pero hijo puta lo que quiere básicamente es arrasar Japón y conquistar el mundo, tío, o sea, pero un tío súper viejo ya, que cuando ya cuando está el tío en claro, la si cima ya, colega, si tienes dinero, tienes fama y tal, lleve, gástatelo, cómprate un chale de puta madre en una, puta, isla, en una isla, o sea, claro, gástatelo en puta o yo qué sé, tío, claro, o ponte una polla ortopédica como Paquirri en Torrente 4, como Paquirri. ¿Qué decía? Torrente, a mí es que me gusta muchísimo las putas. Claro, me gusta muchísimo las putas. Pues claro, tío, gástatelo en furcia, yo qué sé, implántate un, yo qué sé, tío, una super polla mecánica. De chollín. Disfruta, tío, pero, o sea, gástate los 4 días que te quedan de vida, pásatelo bien, no te tienes frustrado. Además, cosecha una derrota tras otra, el tío no, nunca se desanima. Bueno, es penoso, tío. Bueno, pues aquí propongo yo mi primer hijo claro, puta. Este también hay que decir que un aláter de Doctor Infierno sería el Barón Asler, que tenía mitad bueno, es que hombre vaya y tropa, mujer. Claro. Es que vaya tropa que hay detrás del Doctor Infierno, porque vamos, empezando por el Barón Asler o Asura, el Barón Asura. Barón Asura. El Conde Broken, ¿no? El Conde este decapitado. El Conde Broken. El Vizconde Pigman, el Vizconde Cerdo. Bueno, una pandilla de hijos de que puta. Que luego también, el Barón Asler es curioso porque también entronca con el personaje de Dos Caras, que es el villano de Batman, claro, que es un tío ahí con una personalidad fragmentada, dividida, esquizofrénica y tal. Sí, totalmente. Que sería, y ya enganchamos con otro gran villano, si te parece, pegamos un salto sí, que te cagas porque cuajas la conversación. Bien. Que es Gollum. Gollum. ¿Vale? Del Señor de los Anillos. Pero tío, Gollum realmente, o sea, Gollum es un tío también que tiene doble personalidad notable, ¿no? Bueno, antes de seguir con Gollum, solamente una última, un último apunte. O víctima no, de sus circunstancias. Un momento, un último apunte, perdón. ¿Qué puntuación en Calavera? ¿Vale? Le damos siendo, al Doctor Infierno. Siendo 0, muy blando, y siendo 10, un auténtico cabrón, más cabrón que bonito. ¿Qué puntuación en Calavera le daríamos al Doctor Infierno, Frank? De 0 a 10. Pues no sé, le daba un 8, fíjate lo que te digo. Un 8 por lo menos, ¿verdad? Un 8. Notable alto. Notable alto sí, en la escala de hijos de puta. Muy bien. Siguiente villano. Has propuesto a Gollum. Hablemos un poco de Gollum. ¿Qué claro, nos cuenta de Gollum, del Señor de los Gollum, Anillos? Hay que decir que yo no soy un gran experto en el Señor de los Anillos, ni en Tolkien, ni nada, pero sí es cierto que. Bueno. Yo tampoco. De hecho, no soy experto en nada. Me gustan mucho las. En nada. Claro. Nos gustan mucho las películas y tal, pero Gollum es verdad. Yo solamente conseguí en mi vida, como decían en los Simpsons, ser más inteligentes que alguien. Que alguien. Ser más listo que alguien. Más listo que alguien. Entonces, claro, Gollum es verdad que es un personaje que lo vemos también como. Te lo presentan como una especie de loco. Pero claro, puedes ver la evolución en las películas. ¿No? Y sobre todo en El Hobbit también. El Hobbit también aparece en la primera película 1. Bueno, debo de confesar que no he leído El Hobbit ni tampoco. Ni has visto la película, visto ¿no? La película. Pues es una maravilla, es una maravilla. ¿Sí? Es una maravilla y además la escena que. Vale. Hay una escena que sale Gollum que para mí es puro cine como hacía años que no veía en el cine contemporáneo. Sí, coño, me está puro dejando cine. De piedra, tío. Puro cine, si la bien, ves bien, si la ves en 1080p y es tal. Que acabé como tan cansado, tío. Si te digo la verdad, acabé tan cansado de la trilogía del Señor. Fue un bombardeo del Señor de los Anillos que acabé hasta los cojones. Y me prometí a mí mismo que no gusta vería. Me gusta mucho cómo está planteado el Hobbit porque vale, elimina lo que digamos que podía cargar de la primera parte. De la primera, vale. Pero bueno, es cierto que Gollum es verdad que es un tío que puede decir. Gollum bueno, es malo porque es que a mí me da pena, el anillo lo poseyó, pero también es cierto. No, él se dejó poseer porque ya era malo. Eso es, también es cierto que tienes que tener un sustrato de avaricia y de cabrón, efectivamente. Pero es que a mí me da pena Gollum. Porque tío, no ese sé, es el germen del mal. Hay un germen sí, que si tú lo haces germinar, claro, hay un momento que es prácticamente imparable. A mí me da penilla, ¿eh? Insisto en que me da lástima, tío. No. Algunos villanos, mira, algunos hijos de puta. Lo que sí es cierto que Gollum lo que te demuestra. Pena, Gollum lo que te demuestra que cuando buscamos. Y esto me gustaría hablarlo al final, pero bueno, sí, esto es el tema de la batalla de luz y de la oscuridad. Sí. Que el Hobbit y el Señor de los Anillos va de eso. Te das cuenta al final de las tramas de luz y oscuridad que sí, personajes que son negativos tienen un rol que finalmente es decisivo para que triunfe el mal. ¿Vale? Por para ejemplo, que triunfe el mal o para por ejemplo, que triunfe el incluso bien, en nuestro propio universo nos metemos aquí en temas y tal, que no debemos de hablar y tal, que tú sabes que yo intento. Escúchame un momento, que un papel decisivo para que triunfe el mal o para que triunfe para que el triunfe bien. Para que triunfe el bien. Ah, es que has dicho el mal. Ah, no, perdón, para que triunfe el bien. Ah, vale. Me he equivocado. Sí, como Darth Vader, si no fuera por Darth Vader. Efectivamente, engarzamos el retorno del Jedi se llama el retorno del Jedi, no porque vuelva Luke Skywalker, claro, sino porque al final de la película vuelve el Jedi, que en su día fue Darth Vader. Claro, si imaginamos Anakin, seres supradimensionales que están por encima de una línea concreta espacio-temporal y tal, vemos que hay un juego de fuerza de bien y mal. Qué paja mental. Que de algún modo, claro, no, pero vamos. Masturbación mental. Ya, pero bueno, vamos a ver. Supradimensional. Que realmente, ya solamente la palabra ya en sí me produce dolor de cabeza. Supradimensional. Bueno, la cuestión es que muchas veces en un juego cósmico de fuerza, de luz y oscuridad, quizás el mal tiene un cierto papel en la evolución de los personajes que representan al bien, ¿vale? Sí. Que será el tema. Y luego, bueno, Gollum, pues, todo el mundo lo ha visto y tampoco podemos aportar papel de Gollum ni tampoco vamos tampoco a hablar. Merece la pena pero extenderse, sí es cierto extenderse que el Gollum es cierto que no deja de ser muy, muy malo porque tiene una parte, con el ser esquizofrénico, tiene una parte que le aflora con un carácter infantiloide, el Hobbit que alguna vez fue, ¿vale? Y se intenta dominar a sí mismo como puede y tal, ¿no? Aunque en el fondo es un psicópata. Pero realmente no sería un súper gran cabrón. ¿Vale? Que va. Yo este en la escala de calavera... Un 5 pelé montado. Yo le daría un 5 pelado, sí. Porque es un pobre víctima, o sea, un pardillo. Seguramente le robarían el bocadillo en el recreo, le pegaban. O sea, tiene pinta de ser típico friki que jugaba a Dragón y Mazmorras, tío. No sé, me da penilla, tío. Le faltan ahí, no sé, tiene cara ahí un poco de pajillero y tal. Y de penilla. Algún modo, bueno... Un 5 calaveras, no se ha ganado mucho. Pero estaba bueno. Ahí, en el fondo él solo quería tener su anillo y vivir tranquilo. Ahí está el hijo de puta, efectivamente. Bueno, seguimos con otro pedazo de cabrón, un cabronazo como la copa de un pino, que este sí que va a fliparlo y seguramente estará de acuerdo conmigo en otorgarle 10 calaveras, porque, y porque no hay más, o sea, este no puede ser más malo, hijo de puta, que es el emperador Palpatine de Star Wars. Ah, hostia. Ese tío es el mal, o sea, ese tío es el malo, en más mayúscula. Absoluto. Más que Darth Vader, claro. Hombre, por supuesto. Es que Darth Vader es una hermanita de la caridad. Yo tengo una teoría y es que Darth Vader no es tan malo, ¿vale? Ahora hablaremos del tema. Pero bueno, entroncando con el emperador Palpatine, hablaremos de Darth Vader. Pero claro. Es que, tío, es que el emperador Palpatine, el hijo de puta, es el mal. O sea, ese tío es el malo en persona. No es uno de los malos, no es el malo de la historia del cine. No se puede ser más malo, más traicionero, más mentiroso, más rastrero, más cabrón. Pero, tío, es que es lo peor. Es lo peor de lo peor. Ese hijo de puta sería capaz de vender a su madre, tío, en cómodas porciones. Me parece un auténtico cabrón, ¿eh? Claro, es que realmente todo el mundo conoce a Darth Vader, que es muy malo y tal, la respiración y todas las cosas. Sí. Pero entonces, claro, vamos es que, a poner tío, no por sé cierto... por qué, se lleva la fama, Darth Vader se lleva la fama como villano claro, prototípico pero de es cierto que hay un Star momento Wars. Que se lo va camelando poco a poco, pero él va él no se da cuenta. Pero hay un momento que es cuando él tiene miedo de que su mujer muera. Y entonces le habla, creo, Palpatine. Esto se ve en La Venganza de los Sith, en el episodio 3. Sí. Se ve en la escena del teatro, que es puro cine, que están viendo una especie de teatro de es magnífica. Una energía esa moviéndose. Escena es magnífica. Claro, donde le cuenta la historia de un Jedi que le podía come dominar. El tarro y el cabrón le come el tarro. Claro, que podía dominar la muerte y podía revivir la gente. Entonces, claro, él se vende, su finalidad es buena, intenta estar al lado del mal por si su mujer muere poder revivirla, es decir, es el precio que quiere pagar voluntariamente para eso. Por eso digo, si también pasa una cosa con este tema con Darth Vader, que es un tío muy adolescente cuya mente no está forjada. Muy maduro, muy maduro. Era muy inmaduro para todo el rollo que se metió, por tanto, desde ese punto de vista, Mace Windu, que era el personaje de Samuel L. Jackson. ¿El personaje de quién? Samuel L. Jackson. ¿Te refieres al niño de la profecía que se tiraba pedos en la lata y la abollaba? ¡Me cago en tu puta madre, el aprendiz de Jedi! Demasiado joven, es Padawan. Claro. Entonces, claro, es cierto que tenían razón los Jedi de que no tenían que meter a este tío en todos los fregados, porque claro, su mente era débil, y viene un cabrón con los cuernos retorcidos como es Palpatine, que ¿cuántos años puede tener ese tío? En realidad, él 200, camuflaba su... 200.000, tío, ese claro, tío camuflaba, sí, era un señor... Su aspecto. Era un señor Sith, de los Sith, era un señor Sith, era un malo malísimo, tío, era el number one de los hijos de puta. Y estaba el tío ahí camuflado, ahí como si fuera uno ahí, un político, tal... Es un cabronazo, claro, pero... Y realmente, pero... claro, él jugaba con el miedo y la inmadurez de este chaval, de Anakin, que tenía una gran fuerza, puesto que gran fuerza. Los midiclorianos eran muy fuertes en él. Que esto de los midiclorianos es una cosa que se inventaron para... Sí, de gordo. Para tu vale, que, por mierda, cierto, tío, me gustaría hacer un podcast de no, Star Wars. Los midiclorianos lo han criticado mucho, tío. De hecho, ahora ya JJ Abrams... Ya ha suprimido los midiclorianos. Ha renegado totalmente y afortunadamente ha renegado de los midiclorianos y todo tipo de mierda. De la que han traído la estamos con la viendo la escena de el traje que se llama. Qué buena esta escena, por cierto, ¿eh? Cuando sale por primera vez le ponen Vader, el casco a Darth Vader y qué respira grande, por primera vez. Qué grande, qué bueno. Magnífico, tío, magnífico. Qué grande Darth Vader, tío. Esto es puro cine. Claro, y aquí Frank, cuando se levanta, le dice: ¿qué pasa con mi mujer? Sí. Y dice: ha muerto. Así, ¡no! Y pega un grito, ¡no! Claro, y le hace vivir pensando que ha muerto por su culpa. Es que no se puede ser más cabrón, tío. No se puede ser más hijo puta. A ver, claro, para que viva con ese remordimiento y esté más odiándose a sí mismo. Claro, claro. Qué bueno. Qué cabrón. Claro, en realidad muchas veces lo de los malos es una historia de control mental. Totalmente. ¿Vale? En este caso de Palpatine, claro, un controlador mental. Yes. Yes, Master. De James Earl Jones. Qué bueno, James Earl Jones. Que aquí Where is Padme? Where is Padme? Dice. Is she safe? Está a salvo. Is she all right? Está bien. It seems in your anger you killed her. Hijo puta, dice, parece que en tu, en un tu ataque, furia, en tu furia la mataste. La mataste. She was alive. I felt it. Qué grande, qué grande. Qué bueno. Claro, en este caso, bueno. Mira. Pero claro, en la realidad, caña. Aquí en este caso, Palpatine, que es un gran monstruo, crea otro monstruo. Otro monstruo. Terrible, que ya no tiene nada que perder. Pues ya no tiene nada por lo que luchar, porque lo único que quería su mujer, lo único que quería era Amidala, y al no tenerla, ya, pues es una marioneta, no tiene un leitmotiv. Claro, ni claro. siquiera sabe que tiene unos hijos. Efectivamente, efectivamente. Por eso le otorgamos, ¿qué coño? Le otorgamos sin lugar a duda. A Palpatine un 10. A Palpatine, pero vamos, pero un 10 redondo, ¿eh? O sea, ahora mismo va ganando la competición con diferencia. Le damos un 10 sobre 10. Un pedazo de hijoputa como no se ha visto otro. Por cierto, tengo aquí un vídeo, tío. Que... Por cierto, un momento, a Darth Vader, espérate un momentillo. A Darth Vader, ¿cuánto le damos, tío? Darth Vader le vamos a dar. En vista de lo visto y dicho lo dicho. Hombre, teniendo en cuenta que fue muy cabrón y mató a un montón de niños en el Templo Jedi. Un 8, un 9, ¿no? Vamos a un 9. 8, vamos a darle un 9, porque bueno, y se le perdona por lo que hemos dicho, porque era un poco porque tontorrón. Es cierto también que y bueno, y se redime, porque también habría que hablar de si un malo sigue siendo malo cuando se redime. Pero ¿qué pasa con todo lo que ha hecho anteriormente? Porque esto depende de ¿se tu le perdona ya o qué? ¿Se le perdona o no? ¿Tú lo perdonarías? Depende, tío, no. No sé. Yo es que no soy sé. Muy rencoroso, ¿eh? Yo la verdad es que para esto de perdonar soy malillo, ¿eh? Yo para esto de perdonar soy irregular nada más. No sé, a mí el que me la hace una vez nada más. A la segunda muerto, cabrón. Para mí por lo menos, vamos. En fin. Claro, bueno, pero es un tema curioso, o sea, si te redime o no. Continuemos. Por cierto, continuemos. Mira, estoy poniendo este vídeo aquí, que esto te va a gustar. ¿Qué mierda? Que son un vídeo de 3 minutos de Darth Vader respirando. Pero tío, vale, pero párate, cágate. ¿Qué sentido tiene? Párate un momento, que es que tenía uno que estuvo a punto de descargarme por error. Qué tontería. Que son, alucina, en YouTube. Sí. 10 horas de Darth Vader respirando. No, o sea, alguien no, ha puesto un no vídeo de 10 horas. Tío. O sea, pero bueno, además, 10 horas lo mismo. No se dan cuenta de que es un bucle de 3 segundos que se repite, tío. Hombre, eso te puede servir absurdo. Si tienes alguna exposición de Star Wars, deja pinchar el vídeo y sí, en una sala sí. de ambiente te olvida del tema. Debe claro. de ser para eso, porque otra cosa no le veo sentido práctico, la verdad. Claro. Bueno, bien, continuemos. Yo tengo aquí otro personaje aquí, cojonudo. Tengo otro villano. Bueno, este quizás sea un poco más de... Sobre, la verdad que cada personaje, tío, esta es una de las cosas. Que los malos, verdad, que son mucho más profundos que los buenos. Por supuesto. Entonces, claro, aquí habría que hablar, claro. que creo que en algún podcast lo hemos hecho. La diferencia, o sea, es que siempre son mucho más interesantes los villanos que los héroes. ¿Por qué? Porque los héroes siempre se mueven por una serie de motivaciones muy elementales, muy básicas, ¿no? Serían personajes muy planos, la mayoría. Es difícil dar con un héroe que sea un personaje redondo, ¿eh? Entonces, lo que se estudia en literatura, en historia de la literatura, sería la diferencia entre un flat character y un round character. Es decir, un personaje redondo o un personaje plano. Un personaje flat, un personaje plano, es un personaje que carece de motivaciones, nunca se contradice a sí mismo, es muy, muy, no sé, como muy... muy predecible. Sin embargo, un villano, tío, los villanos son personajes absolutamente redondos y algunos de ellos majestuosos, como Darth Vader, ¿no? Por ejemplo. Claro, porque están locos. Claro, y son mucho más interesantes. Bueno, yo voy a hablar ahora uno de un villano que es sin dejar. Es una pena. Oye, me apetece hacer un podcast de Star Wars, tío. Pues habría mucho que hablar, mucha tela que cortar. ¿Eh? A mí también se me ha puesto muy dura viendo estos vídeos de Darth Vader, tío. Sí, no, pero habría mucho que hablar para cuadrar el tema de los planetas. Se me pone como un canto, tan solo con pensar en Darth Vader, escucharle, respirar. Esto es un homenaje al Chibi, ya otro día analizaremos algo. Totalmente improvisado. Bueno, pues voy a proponer mi siguiente villano, venga, cabrón. Venga, siguiente, venga, otro. Este probablemente me vas a dar una hostia por mencionarlo, porque es tan cutre, tío, que quizá no, ni siquiera se merezca su sitio aquí. Pero voy a proponer a Shredder, el despedazador de las tortugas ninja. ¿El despedazador? Ninja. El despedazador, tío. Me parece un villano de mierda, tío, muy cutre. Pero bueno, no sé, tiene un rinconcillo ahí. Yo tengo un rinconcito en mi corazoncito, tío, para el despedazador. ¿De qué serie era Shredder? ¿De qué serie era, tío? Pues, te lo digo ahora mismo. Puede ser, por ejemplo, de las tortugas ninja. ¡Puede ser! Sí, señor, premio de las tortugas ninja. Qué grande, tío. Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles. Déjalo un poquillo, que me mola. A Fearsome Fighting Team. Ahora lo entiendo todo, tío. And the green. Qué bueno. Are heroes in a half chair and they are green. Y son verdes, o sea, green. No da ninguna información nueva. Nada. Y son no. verdes. Qué bueno. With evil Shredder attacks. When the evil Shredder attacks, no sé qué, These Turtle Boys. It attacks These Turtle Boys, don't cut them no slack. Qué bueno, no dejan de golpear, ¿no? Don't cut them no slack. Qué bueno. En fin, tío, a lo que iba. ¿Quieres que sigamos o lo dejamos para el podcast de la tortuga? Déjalo porque tenemos pensado, efectivamente. Vale. Bueno, no sé si esto es un spoiler o no, pero bueno, teníamos pensado. Que un spoiler es como un castigo. No lo digas, que luego llega Viruete y nos copia. Qué cabrón. Vamos a grabar. Bueno, un saludo a todos los amigos de podcasters de España, ¿vale? Por supuesto. Y empezando. Viruete, la órbita de Endor también, que lo escuchamos. Empezando por el señor Viruete. Tú no has tenido infancia y mucho otro. Todo. ¿Qué coño? Aquí no nadie tiene la exclusividad de los años 80. Claro, claro. Y que nadie se la atribuya porque mentiría. Bueno, pues vamos a lo que vamos. El despedazador me parece un cutre, tío, un villano muy cutre, pero no sé por qué le tengo un cariño especial a este capullo. No sé, o sea, un tío que lleva una especie de trituradora en la cabeza. Un aspecto ridículo, una especie de batidora en la cabeza. No, ya hablaremos con una cuchilla. Si vamos a ser poca de tortugas niñas, le pegamos un repaso en el pasado. Vale. Bueno, pues venga, abreviamos. Un malo de poca monta. Yo ¿Qué puntuación le daríamos a este pobre friki, tío? Este le damos un 4, tío. Un 4. Totalmente de acuerdo. Kang es más malo. Kang. Pero bueno, hablaremos de ese tema. Vamos a dar un 4. Mira. Venga, un 4 calaveras. Si quieres un malo dibujo animado. Venga, dime uno. Podemos decir uno, pues por ejemplo. Empezamos de más a menos, de menos a más. Como quiera, yo tengo aquí también en mi lista. Tengo yo uno aquí. Que es muy malo, lo sigue siendo y siempre lo será. Sí. Es el señor Burns, tío. El señor, hostia. El señor Burns. Pero madre mía, ¿cómo no he puesto yo este en mi lista, tío? ¿Cómo se me ha podido pasar? Me cago en la leche. Te odio por haberlo puesto tú, tío. Claro, tío, es que el señor. Hostia, qué bueno, tío, el señor Burns. Claro, es que el señor Burns, tío. Qué grande, es el cabrón más. Pero vamos, el bastardo más cabronazo que se te pueda ocurrir, tío. Es súper cabrón. ¿Cómo no he caído, tío? Claro, como es un personaje cómico, es tan cabrón que resulta cómico. O sea, tú fíjate cómo se puede ser tan cabrón que resultes cómico, tío. Que ya llegue a un punto de cabrón que te tengas que reír, tío. Porque es que es genial, ¿eh? Es que en realidad. Simpson, ¿eh? Dice, daría todo lo que tengo. En un capítulo que le dicen, ¿es usted millonario? Dice, pero señor Burns, ¿es usted millonario? Dice, sí, pero daría todo lo que tengo por un poco más. Daría todo lo que tengo por un poco más. Es que realmente el señor Burns. No se conforma con lo que dice. El señor Burns representa, en realidad, es un símbolo de la hermandad y de los Illuminati y los que controlan el mundo. Totalmente. Porque es una parodia de la sociedad secreta Illuminati. De hecho, tienen un episodio dedicado al Club de los Canteros donde se erigen como hermandad y dicen expresamente que guardan el secreto a alguien, que dominan la política, los deportes y todo lo que pasa es. Por su acción. Sí, de hecho, fíjate también que hay un episodio interesantísimo lo que me extraña el que llega a tapar el sol lo que dice, hostia, qué locura. Lo que me extraña es que no le hayan pegado un tiro a Matt Groening, que raro que no le hayan matado en Estados Unidos después, atreviéndose a hacer bromas con este tipo de cosas. No, pero claro, es que una serie que tiene muchas claves en ese sentido. Y de hecho, por ejemplo, hay un episodio que es el de quién mató al señor Burns, que es un episodio doble, el único que hay. Qué bueno. Que además tenía un final alternativo. Genial. En el que tapa el sol, ¿vale? Sí, y dice todo el mundo, esto es una locura, pero sin embargo, si nos vamos al fenómeno de los que entráis y entramos aquí en el tema este, que en fin, yo me gustaba mucho el tema de los misterios, realmente te tapan el sol con ingeniería y fumigaciones. Si no mirarlo, esto es un tema totalmente superado. Si no te has enterado, has por enterarte. Entonces, bueno, aparte de eso también, una de las cosas que hace la élite en ciertas informaciones del misterio, que sería torturas, rituales, ¿vale? Sí. Torturas, rituales. Es que este tío incluso cazas de humanos. Sí, y una vez, sí, en un episodio lo hace. Como en las películas de Hostel. Claro. Y en un episodio... Eso es lo que se llama Manhunt. ¿A Manhunt? Manhunt. Como el videojuego, por cierto, qué bueno, el Manhunt. Pues en un episodio lo que ocurre es que dice, voy a cazarles a todos ustedes. Y llega un abogado y dice, yo no sé si esto es legal. Un momento. Y se pone a redactar un contrato por el que llega a la conclusión de que era legal, sí es legal para legalizar la caza humana. Claro, si lo puede pagarlo todo. El cabrón puede pagarlo todo porque es el tío más rico del mundo. Claro, además, por ejemplo, tenía un billete, otro de los absurdos, tenía un billete de $1 billón. $1 billón, sí. Dice, soy el hombre de 112 años más rico del mundo. De 112 años, hijo puta, además, no se muere, tío. Tiene una longevidad impresionante. Claro, ¿y sabes por qué no se moría? ¿Por qué no se moría? ¿Por qué? ¿Te acuerdas? A Rockefeller y toda esta gente. Sí, porque se sometía a unos tratamientos periódicos de fisioterapia. Todas las enfermedades tenía tan agolpada que decía que era como si era, si intentara meter un montón de cosas por una puerta y no se mueven, claro. Ingenioso. Claro. Realmente también el tema de los banqueros de estos de los Rothschild y tal, y otros que no se notan, es cierto que quizás goce de una longevidad antinatural porque tienen tratamientos de los que el común de los mortales no dispone. Un tema interesante. Evidentemente. Por ejemplo, ya hablaremos también esto, las propiedades del oro. Porque la gente que tiene más oro vive más tiempo que los que no tienen acceso al oro. Bueno, ya hablaremos. Es que claro, esto no me ya hablaremos de esto. Bueno, a ver, calaveras para el señor Burns, de 0 a 10. Pues yo le daría un 9. Un 9. Y lo que le libra, vamos, lo que le salva de darle un 10 es porque es un personaje, no olvidemos que no deja de ser una parodia, porque es un personaje de una serie cómica. Claro, no, para que es cabrón, es muy malo. Es malísimo, cabrón, es como él solo, vamos, intentando engañar a todo el claro, mundo. Claro, no, es un psicópata, él no quiere a nadie. No quiere ni a Smithers. Un verdadero cabrón. Claro, ¿cómo es un psicópata? Smithers, señor Barnes. Y el otro tío es Smithers, que bueno, todo el mundo sabe que es gay, ¿no? Bueno, claro, tío, tú quieres otro malo también que te gusta a ti mucho de... Escúchame, que tengo aquí uno cojonudo, tío. Tengo uno que no puede faltar en ninguna lista de villanos, ¿vale? Vámonos ahora al mundo de los cómics. Porque además, fíjate, este podcast... Ah, hostia, ¿verdad? Este podcast es la hostia. O sea, estamos tocando literatura, cine, televisión... Bueno, tío, vamos con los cómics ahora. Este podcast se va a dora. ¿Qué me dices, tío? Para mí, el mejor villano de... Probablemente, no te voy a decir del mundo de los cómics, que sería el Joker, que ya hablaremos del Joker luego. Bueno. Pero escúchame, ¿qué me dices, tío? En cierto ranking de películas ponían como el villano más malvado al Joker, ¿vale? Sí, luego te diré por qué. El de Heath Ledger. Luego te diré por qué. Pero una polla, el de... Ya lo nos remitimos al podcast de Batman. El de Jack Nicholson tiene cierto encanto. Luego hablaremos de cuál del... Vale, no, pero para ti... Tú, Kike, por cierto, es un gran experto en cómics, que tenemos que hacer tres podcasts de cómic. Uno de cómic de Marvel, otro de anime, manga, y otro de cómic español. Exactamente. Esto queda apuntado aquí. Lo tenemos pendiente, ¿vale? Bueno, lo que vamos. Unos cuantos dominguitos lo hacemos. Lo hacemos. Vamos a lo que iba, tío. Al pedazo de cabrón que iba yo a sugerir, tío. Para mí el cabrón más redondo de los cómics de Marvel. El Doctor Muerte. ¿Qué me dices del Doctor Doom? ¡La muerte! ¡La muerte! Como dice el abuelo de los Simpsons. Abe Simpson. Cuando llegas a mi edad, ves la muerte por todas partes. ¡La muerte! Y señala la pared y dice ¡la muerte! ¡Qué bueno! Bueno, lo que iba, tío, que me dices del Doctor Muerte. O sea, para empezar, Doctor Muerte, me recuerda a una parodia de Faimino Cansado. De Faimino Cansado, claro, hay un sketch buenísimo de Faimino Cansado. ¿Cómo era ese sketch? Buscarlo, chavales, buscarlo en YouTube. Para las nuevas generaciones. Faimino Cansado, Doctor Muerte. Doctor Muerte. Es buenísimo. Bueno, para lo que iba, tío. Que es uno que es el Doctor Muerte. Sí. Y llega su padre. Sí, sí. Que dice, también es otro genio del mal y dice: venga, atracad banco, coño. Venga, que está aquí todo el día tumbado viendo la tele. Venga, atracad banco. Venga, y otro: joder, si es que no vas a ser todo a hacer el mal. No quería trabajar a hacer el mal, quería quedarse en su casa viendo la tele. No quería ser malo, no quería robar banco ni nada. A ver, niño, ¿qué ha hecho hoy? ¿Hoy qué ha hecho? ¿Ha atracado algún banco? ¿Ha hecho algo? Dice: has atracado con una vieja. Has atracado con una vieja. Has traído, has robado a algunos niños, algunos boy scouts o algo. Joder, para dar. Joder, macho, si es que yo no quiero ser malo. Joder, si es que yo no quiero ser malo. El Doctor Muerte. Además, ¿para qué? Si siempre te acaban dando una paliza a los Vengadores, Batman. Te acaban dando una paliza. Qué bueno, pero, tío, bueno, pero el Doctor Muerte. Escúchame, que he dicho antes del Doctor Infierno. Sí. Para empezar, el nombre. ¿Qué me dices del nombre? Víctor Von Muerte. No, pero claro, el título original es Doom. Doctor Doom. Que sí, coño, pero es que en inglés también da el cantazo, tío. Coño, es que Doom significa... Es mazmorra. Significa condena, pero una... condena. No, mazmorra no, condena. Pero una condena definitiva, a muerte. Cuando dices estoy perdido, estoy condenado. Dungeon es mazmorra. Cuando tú dices, por ejemplo, estamos perdidos, dices we are doomed. Pues eso significa Doom, estamos condenados. Estamos condenados, ¿no? Pues el Doctor Doom es el Doctor Condena. Soy tu condena. O sea, la muerte. Por eso. Pues, claro, realmente. El tío se llama Víctor Von Muerte. Te voy a hacer un pequeño. O sea, un tío con ese nombre. Déjame un inciso antes de. Un tío con ese nombre no puede rezar el rosario. ¿Sabes lo que te digo? O sea, ese tío bueno no es. Déjame que te haga un prólogo. Te he comentado lo del Joker y luego también había otro personaje en el top 10 de villanos, de supervillanos, porque esto no sería un villano, sino un supervillano. Da igual. No mira el tiempo. No, que quiero verlo. Va, super. A ver, vamos por. ¿Por cuánto va? Que no se nos dispare esto, tío. Que no pasa nada, 32 minutos. Vale, pero déjalo ahí que visualice. Esto se va a una hora y pico. Bien. Si te lo quito, adrede, para eso. No, coño, déjalo, tío. Si es mejor sin tiempo. Es que me gusta controlar cuánto dura el podcast. Vale, bueno, venga. Más que nada porque a partir de una hora 10 minutos ya se hace insoportable. No te creas, la gente dice que no. Bueno, escúchame, perdón, señores, por nuestras cuitas internas manifestarla aquí en público. Esto era como una meta paja. Lo que te quiero comentar es que en otro ranking de supervillanos, porque está hablando de. No es un simple villano, es un supervillano. Efectivamente. Bueno, estamos hablando de. Supervillano. O sea, que ya es un villano o un cabrón. Tienes al Joker en el ranking y al Doctor Octopus por la interpretación que hace el mexicano este en el Spider-Man 2 de la serie de Sam Raimi. Que me parece blandito, tío, bastante normal. Muy, muy, muy blandito. Y el Doctor Doom se ve en el epílogo de la película de los Vengadores. Sí. Parece que el Doctor Doom es lo que va a salir en los Vengadores 2. No, te equivocas. Es Thanos. Thanos. Cago en su puta madre. Thanos. Cago no, el doctor, puta madre, no, no, el doctor Doom es enemigo de los Cuatro Fantásticos. Sale en la película de los Cuatro Fantásticos, que me parece un truñaco. Contra Silver Surfer, me quedé durmiendo, tío. Una mierda de película. Bueno, no, es que las dos son penosas, pero la primera ya es que es realmente patética. La segunda, bueno, todavía mejora, o sea, un poco. Queda desnaturalizado, cabrón, que es el Doctor Doom, ¿no? Bueno, no, es que no se le hace justicia, tío. Yo me refiero al Doctor Doom de los cómics. ¿Vale? El de los cómics. Cuéntanos ese algo. Sí que es un cabrón. Yo leí cómic y sale Doctor Doom, pero ese era un cabrón, uno más. Un cabrón redomado, con los cuernos retorcidos. De hecho, tío, tío, hay una cosa, lo que más me ha tocado los huevos en mi vida ha sido el cómic que sacaron los americanos cuando el atentado de las Torres Gemelas hicieron, sacaron un cómic de Spider-Man, sí, un número especial, que te lo regalé, me acuerdo que te lo regalé. Un cómic especial de cómo afectaría en el mundo de los superhéroes, ¿vale? En el mundo Marvel, el cómo afectó el 11S, el atentado contra las Torres Gemelas, ¿no? Que luego hablaremos también de esto al final del podcast. Ya sí. te voy a sorprender y te diré por qué va a salir este tema al final. Bien. Hablando de villano. Bueno, pues sale el Doctor Doom, tío, ayudando a los superhéroes a levantar escombros del atentado. O sea, como diciendo que los villanos... Qué bueno, los héroes, como diciendo que... Y sale el tío llorando. O sea, cágate. Un tío que ha sido un cabrón, que ha intentado dominar el mundo, conquistar el mundo un mogollón de veces, que ha matado a un montón de personas, que ha intentado reventar el universo por todos los medios. Claro, porque él estaba y metido... Y sale el tío llorando, te cagas. En las movidas de otros planetas, universos paralelos, líneas temporales... Intentando robarle... El Doctor Doom siempre estaba ahí en esas movidas. Claro, porque... intentando robarle sus poderes, los poderes galácticos al Todopoderoso en la Secret Wars. Intentando apoderarse del poder de Estela Plateada. O sea, siempre intentando tener más poder. Robar poderes de otro tío. O sea, robar poder para hacerse más poderoso. Y sale el tío, ya tío, que ha conquistado el cabrón... Claro, porque por ejemplo, un gran cabrón también que en las películas de superhéroes que lo ponen es la interpretación en el Capitán América 1 de Hugo Cráneo Weaving, rojo, sí, de Cráneo Rojo. Pero, otro gran cabrón. Otro gran cabrón. Claro, que es un nazi, pero bueno, de algún modo es un tío que sí, hombre, que está fuerte y tal, que es un super soldado con el Cráneo Rojo y tal. Nah, pero no tiene poder de tirar rayos, de salir volando. Tecnología punta. Que no. O sea, de hecho, tú sabes que yo soy muy fan de los cómics y sin embargo, ni siquiera he incluido en la lista de villanos que me he traído hoy aquí. A Cráneo Rojo. No lo he incluido a Cráneo Rojo, porque me parece un simple nazi, tío. Es que a mí los nazi, me tocan tanto los huevos que es que no pienso dedicarles ni mi tiempo, ni aunque sean de coña. Bueno, pues vamos a darle puntuación a este cabrón, al Doctor Muerte. Este sí que es un hijo de puta, pero tela. Además que es de orgulloso, tío. Es el tío, el personaje más orgulloso que yo he leído, que vamos, no acepta que le ayuden nunca, incluso estando al borde de la derrota siempre le intentan ayudar, tío, y el cabrón ahí prefiere tirarse por un terraplén ahí, bueno, es un... Bueno, tío, que le ayude, es un pedazo cabrón. ¿Por qué el doctor Von Muerte, Víctor Von Muerte, tiene la cara esa de metal? Pues porque ¿cuál es el rostro que tiene? Porque el tío era muy guapo, o sea, era un gitano, era un procedía de una raza de... Vamos, es gitano. De hecho, su origen era un gitano de estos que iban en carreta, vamos, como los rumanos de estos... Ajá. Pero no los que están recogiendo... Los cíngaros. Sí, cíngaro. No rumanos de los que recogen chatarra en un... No. Bueno, pues el tío era muy guapo, era un tío bien parecido, guapete y tal, pero claro, su ansia de poder le llevó a intentar competir intelectualmente con Reed Richards, el hombre elástico de los Cuatro Fantásticos. Ajá. Que es su gran rival intelectual. Ajá. Entonces, su ansia de poder y de destacar sobre los demás en la universidad le llevó a ignorar las advertencias de Reed Richards, que estaba trabajando en una especie de arma, una especie de invento, de ingenio mecánico, para intentar atravesar las dimensiones y no sé qué coño, las distintas, para poder desplazarse a través del tiempo y las dimensiones y no sé qué huevo. Y el tío, que es súper orgulloso, no admitió, no aceptó el consejo de que tuviera cuidado con con el aparato y tal. Y le reventó en la cara, claro, evidentemente. Se quedó deformado. Se le quemó la cara, la cara hecha como el culo. Y claro, y por eso el tío lleva una máscara. Claro, fíjate también que Darth Vader era un tío que se no fue solamente al Tíbet, se fue al Tíbet con la cara destrozada y las manos hechas polvo, tío, y se fue con la cara hecha un culo, se fue al Tíbet el cabrón, no aceptó ayuda ni hospitalaria, ni de los Estados Unidos, ni nada. Y el cabrón, tío, se fue al Tíbet hecho polvo y allí unos monjes tibetanos, no sé qué, le cubrieron la cara con una careta de hierro y shh. Y por eso está el tío deformado. Fíjate tú, por favor, que Darth Vader también es un tío que tiene la cara abrasada por el fuego, en realidad. Sí, muchos villanos tienen la cara destrozada. Claro, y perdió también en y ese salto. Y el barón Zemo del Capitán América también. Que jamás debió de hacer Darth Vader a intentar combatir a Obi-Wan, que se lo dijo, no saltes, que sino que es que te gano. Que te voy a dar. Y lo hizo, y le cortó dos brazos y la pierna. Entonces, claro. Pasa que al final, claro, le recompone por la tecnología del universo de Star Wars, ¿no? Pero que en realidad, claro, igual que Doctor Doom, son tíos que están deformados y tienen la mala algo, hostia, ¿no? Claro, tío, pero es la mala hostia de la... Que te queda esa tara física, ¿vale? Que yo claro. Lo lamento, si alguien está escuchando, tengo cualquier tipo de tara física, no pasa nada. Es decir, sí. Pasa que, claro, aquí mezclamos más cosas de que lo ha hecho por tu culpa, contra tu amigo, contra tu hermano, en fin. Sí, sí. Unas circunstancias también ya de odio sí. y tal, ¿no? Pero bueno, en fin. El resentimiento. Ese resentimiento y tal que bueno, se genera. Pues eso, tío, un pedazo de cabrón. Puntuación en calaveras para el Doctor Doom. Hombre, por lo que tú me has contado, le daba un 10, ¿no? Yo le daba un 10, pero vamos, de gordo, o sea, un pedazo. De hijo puta, no te pueden imaginar, ¿eh? O sea, además, orgulloso, que para mí es el peor tipo de hijo de puta que pueda haber, que es el hijo de puta rencoroso y orgulloso, que encima que le está intentando ayudar, carga contra ti. Ese es el peor tipo de hijo de puta que pueda haber en la vida. Y luego hablaré de una triste circunstancia familiar que tengo, para que veas que lo hay por todos lados. Incluso en la familia y en la vida real. No, si no voy a dar nombre, porque no se merece ni que le nombre, pero bueno. Seguimos, señores, con el siguiente ¿esta villano. ¿Esta canción de qué es? ¿La sabe lo que es? A ver. ¿Conan el Bárbaro? No. En realidad es The Unbreakable, el protegido, ¿vale? Ah, el protegido. Yo me gustaría hacer, porque enlaza perfectamente, me voy a saltar el orden ya. ¡Hombre, hombre! Tal, es claro. Que aquí sale alguien muy querido para nosotros. Claro, es una película que interpreta a Will Willy y Samuel L. Jackson. ¡Samuel L. Jackson! Por cierto, es una película de Michael Night Shyamalan, que es de mis favoritas. ¡Qué bueno! Yo lo que digo es que si nadie ha visto... Si alguien de los que está escuchando el podcast no ha visto El Protegido, le voy a pedir... Vamos a ver, estamos ahora mismo en el minuto... Hombre, por supuesto que la vea, ¿no? Estamos ahora mismo en el minuto... 39, 38, pues bueno, sí. Que pase el podcast por lo menos hasta el minuto 42, ¿vale? Que vamos a dedicar un par de spoiler, minutos. Spoiler. ¿Vale? Para no spoilear la película. Entonces, verla que os va a gustar. Para los que han visto, ahora entramos dentro del spoiler. En realidad, la película de Unbreakable o El Protegido sería el primer acto de una persona que descubre tener poder y ser superhéroe. Pero claro, es cierto que pasa toda la película y no eres consciente y dices, bueno, ¿dónde está aquí el villano? Claro. Es cierto que hay un tío que es. El butanero, el Orange Man, sí. ¿Vale? Que es un tío, ¿vale? Que va matando gente y se enfrenta contra él como el primer reto, el primer villano al que te enfrenta. Sí. Como si era el primer villano al que se enfrentó al Spider-Man. Que derrota en su carrera superheroica. Pero ¿qué pasa? Que hay un villano, como te explica en la película. En la sombra. Que es el que lucha no con el cuerpo, sino con la mente. Con la mente, que es el peor villano. Claro, claro, es el peor villano de todos. Lucha el que utiliza con la mente. La mente, no el físico, claro. Y te conoce. Exactamente. Y te conoce y sabe dónde te duele y cómo sufre. Por eso luego hablaré de esa, claro, de ese problema. Es el peor villano. Entonces, es cierto que la interpretación de Samuel L. Jackson es magistral. Que es un tío, Don Cristal le llaman. Los niños se reían de él porque tiene una enfermedad, ¿no? Tenía una enfermedad. Los huesos de cristal. Que, los huesos de cristal que enfermedad existe. Es real, sí. Entonces, claro, bueno, él al final cuando lo... Porque él, para descubrir su némesis, fíjate, para darle sentido a su vida... Dice, tengo que. Si yo estoy muy débil, tiene que haber un tío que sea muy fuerte. Muy fuerte, para por una cuestión. Claro, y entonces crea una serie de atentados. Hijo puta, para poner a prueba al héroe. El profeso para que aparezca el héroe. Para dar con este tío que no hay Dios que pueda con él. Qué cabrón. Para buscar su opuesto. La escena, tío, es magistral. La escena esa del final, cuando sale el tío totalmente perturbado y te das cuenta de lo loco que estaba, tío. Y sale el tío totalmente perturbado intentando justificarse, como todos los cabrones, como todos los locos, todos los villanos, intentando justificarse de que se metían con él cuando era chico. Claro. Y le humillaban y decía: ¡Los niños me llamaban Don Cristal! Eso era buenísimo. ¡Los niños me llamaban Don Cristal! El tío totalmente loco. ¡Tienes que entenderme! Evidentemente, entonces... ¡Tú eres mi némesis! ¡Tienes que comprenderme! ¿Por qué cojones no me comprendes? ¡Qué grande! Entonces, bueno, realmente aquí tenemos una génesis. ¿Qué dijimos al spoiler? ¿Hasta el 41 o 42? 42. 42, vale. Pues, 41, 47. Muchas veces, vale, se acabó el spoiler. No, espérate. La génesis no, pero hay que decir que la génesis... Muchas veces de los malos puede ser por personas... ¿Eso ha sido un eructo? Que no, pues... Así que se me repitió el salmón. Sí, te ha repetido el salmón. Que muchas veces las personas, malintencionadamente, si tú muchas veces puteas a alguien sin necesidad o lo que sea, y lo hostigas, quizás estés generando en él una reconcomia. Claro. De tal manera que estás creando un monstruo para el futuro. Por tanto... Totalmente. El otro día, por cierto, con cierta persona, hablé del colegio. Sí. Y mencioné a cierta persona. Y dice, sí, ese que le pegábamos siempre. Digo, bueno, eso es lo que se llama bullying. Eso se le llama ahora bullying. Pero antes se le llamaba pegarle al más débil. Claro, pero claro, muchas veces hay gente que lo puede encajar bien, pero quizás estés creando un monstruo con esa actitud. Totalmente. ¿Entiendes? Y un tío con un resentimiento que el día de mañana te muy la da. Muy peligroso. Te la da. Entonces, claro, más esas conductas más tarde, sí, jamás deben ser premiadas, pero ya no es porque castigue al malo y tal, sino... Por prevenirte tú mismo de lo que te puede porque venir. Porque estás generando un monstruo. Claro, claro. O gente que le haces putadas muy gordas y tal, no sabe el remordimiento y la reconcomia que le puedes dejar para toda la vida. Efectivamente. Entonces, por eso yo... Por eso la génesis de muchos malos es así. Sí, sí, efectivamente. Siempre hay, bueno, un trauma, ¿no? Yo siempre he dicho que detrás de un hijo de puta siempre hay un trauma. Claro. Y no falla. Sí, te puedo asegurar, claro, que 10 de 10, o sea, 10 hijos de puta que tú cojas, detrás de esos 10 hijos de puta hay 10 traumas. O sea, me juego lo que quiera, vamos, porque un tío que ha tenido una infancia feliz no tiene por qué ser un cabrón. Hombre, lo hay, también lo hay. También hay cabronazos que lo son porque sí. Pero vamos, normalmente siempre suelen tener algún trauma, ¿no? Bueno, pues seguimos. ¿Quieres que comentemos otro villano más divertido? Sí, tío, para aliviar la tensión. Sí, para aliviar, sí, porque esto se está poniendo un poco chungo ya. Sí, ya que hablando de... Hombre, pero que habla de el todo. Mal rollo se apodera de... Tú querías reírte, pero claro, dices, ¿cómo nos vamos a reír un poco de malo? Voy a reírme, pues se puede, voy a demostrarlo. Voy a hablar de un villano que bueno, de dos villanos que pertenecen a la misma serie de dibujo animado, como son Freezer y Célula. ¡Oh! Freezer y Célula. Tenemos algo de Freezer y de Célula. Hombre, pues tengo aquí la muerte de Freezer, fíjate. Qué bueno. Qué casualidad. Qué casualidad, Frank. Mira, pues buscando vídeos de la muerte de Freezer, me acuerdo que hay un tío que ha pegado. Este individuo es hijo puta, pero tela, Hay un tío que pegó todas las acciones de lucha contra. De Goku contra Freezer y duraba el vídeo, pues yo qué sé, 4 horas, ¿sabes? Por lo menos. Es decir, eliminando la paja y los recuerdos y tal, porque esta lucha fueron un montón de capítulos. Bueno, es que esto fue el otro día lo tres comentaba. Semanas. El otro día lo comentaba. Bájalo un pelín, tío, que sí, estaba muerto. El otro día, mira, aquí es cuando Goku se convierte en superguerrero. Por primera vez. Sí, que bueno, gracias a Freezer, gracias a su hijo putez, descubrimos que Goku era un superguerrero. Claro, sube de nivel. Muchas veces el mal te permite al bien evolucionar. Claro, lo que decíamos. Realmente cuando Goku se convierte en superguerrero, deja que el odio se apodere de su corazón. De hecho, no puede... ¿Ah, sí? ¿Por eso se convierte? Te va a quedar de piedra, una cosa que tú no sabías. ¿Tú sabes que Goku, cuando está transformado en superguerrero, no puede hacer la técnica de Kaito? La bola esa, teletransportarse. La bola Tenki esa. La bola Tenki esa que hace una bola que pone los brazos, sube los brazos. Sí. La que la técnica de Kaito, que hace un bolondro de energía. Ajá. Pues cuando está transformado en superguerrero no puede hacerlo, porque los superguerreros son malos. Joder, son malos. Los Super Saiyajins, los superguerreros. Son malos. Este es doblaje sudamericano. A 100%. Tuki. Introduciré mi puño en tu ojete. Bueno, tío, escúchame. Realmente Freezer era un tío cabrón. Muy malo, ¿eh? Muy malo, muy malo. Yo me acuerdo que mi padre se refería. Me acuerdo que cuando lo echaban, tío, lo echaban aquí en España. En Canal Sur lo echaban a la hora de la comida. Me acuerdo. Y el combate de Goku con Freezer duró, yo creo que un trimestre entero, ¿eh? Porque yo lo ponía todos los días a la hora de la comida al llegar del instituto. ¿Pero por qué duró tanto? ¿Por qué duró tanto? Duró porque también había parte un de. Un trimestre, tío, duró el puto combate. Es que era ya horrible, tío. Había cansino. Pero había flashbacks, por eso duró tanto. Había muchos flashbacks, había muchas historias paralelas también. Claro, lo que pasa que no todo era un combate, pero claro. Vamos, con todo y con eso era insufrible. Luego Freezer sufría diversas transformaciones. Sí, pero bueno, yo me acuerdo que me hacía mucha gracia que mi padre se refería a Freezer como la ratilla mala. Dice, ¿qué coño? La ratilla mala esta, dice, no muere nunca. La ratilla mala, es verdad, una rata mala ahí con cara ahí. Que además que en el doblaje sudamericano le llaman el señor frío, precisamente. El señor frío. Es que Freezer significa frigorífico en inglés, claro. Claro. De hecho, toda la familia de Freezer tiene nombre de frigorífico, congelador. Su padre se llama el rey King Cold, King Cold, el rey frío. Este se llama Freezer, frigorífico, y tiene un hermano que se llama Cooler, nevera. Cooler. Bueno, a lo que iba, hablando de... Tío, ¿Qué de dato absurdo? Se llama Cooler. Bueno, Cooler. Hostia, que no puedo hacer la técnica de Kaito Metatá Super Guerrero. Y yo no aquí, sabía, totalmente afectado, no me jodas, tío. Estoy mierda, coño, llevo toda la vida engañado, tío. Yo no lo sabía. Bueno, otro hijo de puta que tenemos aquí. Bueno, ahora le daremos la puntuación a estos dos cabrones. Porque claro, en Bola de Dragón pasa una cosa. Y es que prácticamente si tú eres un villano de Dragon Ball, de Bola de Dragón, más temprano que tarde te acabarás volviendo un blando. Bueno. Te acabarás volviendo un blando y te unirá a los buenos. Porque le pasó a Piccolo, pasó a Vegeta. Es decir, ¿qué pasa? Que normalmente al principio son unos cabrones, pero luego no, ¿qué pasa? Luego se ablandan, se contagian de la bondad de Goku. Porque les permite vivir, claro. Claro, porque esa es la verdadera derrota, tío, que también habría que hablar de eso, ¿no? Dejarlo vivir en vez de matarlo, ¿no? Exactamente, esa es la verdadera humillación, tío. Es la verdadera humillación. Dejarlo vivir con su derrota. Dejarlo vivir, tío, para que viva y que sepa que lo has derrotado y que eres mejor que él. Esa es la verdadera derrota moral, física y absoluta, tío, de tu enemigo. Mucho más que pisarle el cuello, tío. Bueno, lo que íbamos. A Célula y claro, a Freezer. Claro, por eso es lo que yo digo. Larga vida a mi enemigo para que puedan ver mi gloria. Durante mucho tiempo. Para que puedan ver mi gloria. Que se jodan, que sufran. Lo bien que me va. Cabrón. Bueno, pues a lo que íbamos, Freezer, tío, es verdad que era muy Freezer, malo porque se cargó a Krilin, dio mucho por culo. Mató un montón de gente y además es de los únicos villanos junto con Célula que, a pesar de que han vuelto a salir luego un montón de veces en el infierno, porque salen luego en las películas y eso, vuelven a salir. Salen como en una especie de mundo de espíritu, ¿no? En forma espiritual. Y son los únicos que nunca se han arrepentido. Freezer, ¿no? Freezer y Célula. Lo único. O sea, que son verdaderamente los dos verdaderos villanos del universo de Dragon Ball. Porque incluso Buu, que sale después, incluso Buu, luego se reencarna en una especie de niño. Sale en Dragon Ball GT. No sé qué capítulo. O no sé qué huevos, ¿vale? Me voy a acostarme a la 1:15 de la noche viendo un capítulo de Dragon Ball Great Turning. Qué tontería. Bueno, tío, a lo que íbamos. A Célula, o sea, Freezer, ¿qué puntuación, cuántas calaveras le daríamos? A Freezer le vamos a dar... Este es malo, malote, ¿eh? A Freezer es que no tiene nada bueno. Nada bueno. Es pura maldad. No tiene un ápice. O sea, es pura maldad. Este es el tercer villano. Freezer y Celular tenemos que dar un 10 a los dos. Un 10. Además se cargan. O sea, no tienen piedad ninguna. Nada, ni piedad. Porque también hay malos que te dan uno. Por ejemplo, el Doctor Infierno, bueno, te mandaba un robot y como diciendo, si tienes huevo de matar a mi robot. Claro, si superas la prueba. Vives, te da una oportunidad de vivir. Pero si estos puedes. Cabrones no, tío. Estos cabrones, si pueden matarte, resucitarte y volverte a matarte, lo harían. Claro. Claro. Qué cabrones. Bueno, pues un 10 para ellos y su puta madre respectiva. Seguimos con más villanos. Los más villanos. Entonces, claro, también, por cierto, el origen de Freeza simplemente que es un cabrón y proviene de un planeta y se dedica a exterminar mundos. A exterminar mundos. Sería como Galactus. Lo que pasa es que Galactus, el personaje de Marvel, el devorador de mundos, sí, tiene una disculpa y es que no puede evitarlo. Él no quiere hacerlo. Está mucho más allá del concepto del bien y del mal. Galactus, claro, devora mundos porque necesita alimentarse. Sería como... Claro, como cuando tú comes carne animal. Como cuando tú vegetal. Comes carne animal, efectivamente. Claro, o sea, simplemente... Necesitas alimentarte, no tienes nada en contra de, claro, de, es... de la ternera, de la vaca que te estás comiendo. Claro, es la vida que se alimenta de vida. Exactamente. Pero ¿qué me dices, tío, siguiendo con otro villano cabrón qué bien, de qué buen mierda? Repaso, que a mí me lo estoy pasando bueno, grabando este puto podcast. Yo también, podcast, tío, yo me también. Me cago en la hostia. Esto es mejor que... yo qué sé... Bueno, no, bueno, mejor que hacer el amor, ¿no? Cada cosa no, tiene su punto. Cada cosa tiene su punto, sí. Sí, bueno, tío, ¿qué me dices de otro pedazo de cabrón? El caballero de cáncer de los caballeros del Zodíaco. Ah, con los caballeros del Zodíaco. Yo creo que es el cabrón más grande de toda la serie, tío. Mira que hay caballeros del Zodíaco, los de plata, los de bronce, los de oro, los divinos, los infernales, los no sé qué, los de su puta madre a caballo. Pero, tío, ¿qué me dices del caballero de cáncer? Que el hijo puta tiene niños entre sus víctimas. En el templo del caballero de cáncer tiene... Tiene niños, cadáveres de niños, las caras ahí, es súper tétrico, las caras de los difuntos en la pared, atrapados los espíritus ahí, es súper siniestro. De hecho, tiene una especie de magia, tiene una especie de golpe que teletransporta a su enemigo, sí, al mundo de los muertos. Y se ve como el río con Caronte, y se ve el río del infierno llevando ahí a las almas, tío. Bueno, es un auténtico cabrón, ¿eh? Claro, es que en realidad sobre... Es que si nos metemos en el tema de los caballeros zodíacos sería extensísimo. No, no, realmente, no, no se trata de... La batalla esta de las casas zodiacales... Sí. Yo no lo sé, yo recuerdo que también fue larguísimo, tío. Hasta larguísimo, que pasaban todas larguísimo. Las putas casas, tío. Y ahora encima han sacado otra serie de manga que, por cierto, la estoy haciendo. Van ya por el volumen número 9. Sí. Me he leído los primeros, tío, y me parece un truño, tío. Pero es de estas cosas que dicen, mira, o vamos a ver, o acabo la colección por mis huevos, o la termino, o me muero. Además, un momento, nunca me acuerdo de la cosa. Cuando había un ataque... Se llama Next Dimension. Ajá. Saint Seiya Next Dimension. Y es como que vuelven atrás en el tiempo... Bueno, una paranoia, tío, una paranoia. Es del mismo autor, es de Masami Kurumada, ¿vale? Ajá. Pero otra vez vuelve. Masami otra... Kurumada. Masami Kurumada. Parece el nombre de una actriz porno japonesa, ¿eh? Masami Kurumada. Masami Kurumada, best blowjobs. Bueno, pues, ¿qué me dices, tío, de eso, no? O sea, otra vez la misma historia, otra vez las casas zodiacales, otra vez los caballeros de oro. Bueno, pues este cabrón sigue siendo un cabrón. En el pasado, en el futuro, en el... Bueno, un cabrón. Yo sé que triunfó mucho los caballeros de zodiaco. Lo que sí te comento que hay cosas que nunca... Bueno, hay una cosa que no entendí, que es lo básico. Sí. Cuando hay una lluvia de meteoros y pega un puñetazo, sí, los meteoros... ¿Son reales o son una reales, hostia en la boca? ¿O es una representación ahí metafórica? Buena pregunta, tío. Y tal, porque buena no pregunta, claro. Buena pregunta. ¿Y lo del cine? ¿Cuando tira el hielo qué? ¿Y cuando te tiro...? Sí, sí, sí. No, sí, son efectos reales. Yo pensaba que era una hostia, que cada uno como en... Yo o sea, que sé, los genera desde, digamos, de algún tipo, de algún punto del éter, sí, lo, sí, sí, los sí, materializa. Sí, sí, exactamente. Yo pensaba que era un puñetazo simple, ¿no? Tiene la capacidad de materializarlo, del sí, éter. Sí, sí, sí, sí, coño, como porque... Como si fuera de forma ectoplásmica, lo sí, hace materia. Sí, sí, igual vale, que este, hombre, la mente tú, dime, hace... tú dime a mí, el caballero de cáncer este del que estoy hablando, ¿qué clase de hostia te teleporta a un mundo de muertos que te consume el fuego del infierno y no sé qué? A ver, eso, ¿dónde lo has visto? Claro, tú, te lleva, tío, a otra dimensión demoníaca. De gordo. O sea, que son como tíos con poderes. Lo que pasa es que en su origen no era así. Yo creo que fue poco a poco se le fue yendo la olla al tío este, al Masami Kurumada blowjob este... Se le fue yendo la olla, tío, y poco a poco fue desarrollando el concepto. Yo creo que al principio era un simple torneo de artes marciales y se peleaban, cada uno tenía habilidades, un tipo de kung fu diferente, no sé qué. Pero claro, tío, luego ya se le fue la olla y uno lanzaba rayos de hielo, el otro lanzaba meteoritos, bueno, una ida de olla. Bueno, bueno, caballero de cáncer, dale tú una puntuación. Al caballero de cáncer yo le daría un 9, tío, un 9. ¿Vale? Apunta. Bueno, un 9. Dale listo, un 9. Sí, porque tampoco es, vamos a ver, tampoco es un villano que diga, hostia, un 10 de 10. No, este es 9 sobre 10, que ya le vale, ya va sobrado. O sea, este tío sería capaz de echarle droga en el colacao a los niños, pero tampoco, no sé, tampoco apuñalaría o violaría a su propia madre. Como harían, por ejemplo, otros. Seguimos con villanos. ¿De qué villano va a hablar ahora, Frank? Dime pues... algún villano que sea un cabrón. No lo sé, seguimos... Mira, seguimos con los... Es que yo tengo aquí uno que lo... Vamos a seguir con los de dibujos animados, que tengo uno, vale, tío. Vale. Que te va a gustar, vale. Y que tengo aquí la puta... Vale. Venga, ¿quién? El rostro de Ronnie Reagan, no se llama así. Solo decías vale. Venga, dime, ver, un ¿dónde villano? Coño estamos? Mira. Si no encuentras la música, no pasa nada. Yo te la canto. Pasa nada, hombre. Mira. Esto es un regalo por tener buen gusto, chaval. A ver, el inspector... ¡Hostia! Vale, el inspector hostia. No, hombre. El inspector Gache, ya sé de quién me va a hablar. Claro. Evidentemente va a hablarme de Sofía, su sobrina. No, hombre, no, obviamente. Mierda. Creía que iba a hablarme de Sofía. Voy a hablar de este personaje que siempre sale al final. Por cierto, te voy a contar un dato que va a flipar, tío. Perdón. A ver. Me vengaré, Gatchet, me vengaré. ¿A que sí? ¿A que va a poner? ¿A que estás buscando? Claro, coño. Estás buscando ese trozo. Siempre hay una parte al final. Bueno, el malo de Inspector Gatchet, todo el mundo lo recordará, era el Dr. Gang. Dr. Gang. Dueño de la organización MAD, que siempre se ha discutido cuáles son las siglas reales de MAD. De MAD. ¿Vale? Pero bueno, y siempre al final se veía tramando algo contra el doctor, el Inspector Gatchet. Sí. Y que finalmente cierto, tío, fracasaba. Siempre fracasaba. Que por cierto, ahora que lo pienso. Y al final huía clamando venganza contra Gatchet, ¿vale? Sí, y vamos sí, a ver sí. Cómo es la huida del primer episodio de. Vamos, obedéceme. A mí me daba yuyu este tío. Me daba yuyu este tío, ¿eh? El Dr. Gang. Dr. Gang. Cuando esté cerca, salta. Y ahí está Sofía, que nunca nos explicamos por qué el perro entiende a la niña y ella entiende al perro. Sí, sí, sí. Una cosa rara. Vale, pues. Bueno, pues a ver si el puedo... Dr. Gang. Vale, Dr. Gang. Realmente es muy malo porque es un tío incansable. Sí. Que cuenta con un montón de medios y de villanos. Sí. A ver. Ah, che, tenemos que escucharlo, coño. Muy pronto. A ver, aquí está. Vamos, Gache. Muy pronto. Volveremos a vernos, Gatchet, lo ha dicho. Si sí, es que no se cansaba, este siempre volvía. Claro, y siempre lo intentaba una y otra vez con un plan y tal, claro, y eso. Entonces, claro. Te voy a comentar una cosa. Era un pedazo de cabrón. ¿Tú sabes la en leyenda este urbana? Perdona, ¿sabes la leyenda urbana acerca del Dr. Por Gang? Por supuesto, y quiero hablar de ella. ¿Quién es el Dr. Gang? Hay una teoría alternativa en internet sobre la serie que considera que el Dr. Gang realmente es el Inspector Gatchet. Entonces. Que es una especie de esquizofrénico. No, no exactamente. No, que va, que va. ¿Por qué? ¿Qué abona esta teoría de que realmente el verdadero Inspector Gatchet es el Dr. Gang? No la apoyo para nada, tío. Lo primero es... Me parece absurdo y además no hay ninguna evidencia. Nunca se le ve la cara, aunque le dice esta teoría, el hecho de que luego sacaron unos muñecos del Dr. Gang, pero sí. Muy a posteriori de terminar la serie... Pero llevaba careta, llevaba máscara. Sí, pero cuando abrían la caja tenía una cara real, era un tío muy feo y tal, no decía nada. Pero en la serie el caso es que nunca se le ve la cara, entonces... De hecho, termina la serie y no se sabe quién es. Eso es. Entonces, como es un tío... Es una leyenda urbana, ¿eh? Que tiene también un guante metálico y solo se le ve un brazo... Nah, no es el Inspector. Realmente. Pero déjame que... Sí, Quique, que es una teoría alternativa. Así que tú estás ahí, en serio. No, el escúchame, Gatchet. Escúchame. Pero si déjame que termine. Un segundo nada más. Si es que ya hablar del Inspector Gatchet ya resulta ridículo. Bueno, pero hablar de una teoría alternativa del pues, Inspector Gatchet... Pues ya que la hemos iniciado, voy a terminar. Quiero que la gente la sepa. Entonces, es, bueno, esta teoría alternativa, señores... ¿Qué dice esa teoría? Quiero que sepáis que se me basa... Me cago en ella, pero... Se basa en que, como solo se le ve un brazo y hay una especie de tío también biónico, mecánico... Robótico... Que realmente lo que aquí ha pasado es que el Inspector Gatchet era un policía que murió en una explosión... Si es que es como un Robocop. Y realmente lo que hicieron es Robocop. Reconstruir un doble del Inspector Gatchet, ¿vale? Sí. Como una especie de... Con Gatchet, como un Robocop, un ser biónico. Un Robocop. Pero que el verdadero Inspector Gatchet quedó mutilado y se convirtió en el Dr. Gang. E intenta acabar con ello. Razón por la cual Sophie, que sigue siendo su verdadera sobrina, siempre puede adentrarse sin peligro hasta el final y das con la clave. Está un poco lo que sustenta esta teoría alternativa. Bueno, que hay varias por la red. Es una gilipollez como la copa un pino, pero no, que no, sepáis no. Que hombre, está aquí. Puede tener, puede, hombre, podría ser verdad, ¿no? Simplemente nunca lo sabremos. Jamás lo sabremos porque la serie se terminó hace muchísimos años y se quedó inconclusa, con lo cual, pues, no sabemos. Y es verdad, siempre hombre, decía, a ver si en este se le ve la cara y es no se veía. Es interesante ahora que lo pienso, ¿eh? Claro. Por eso, en el fondo, le dará pena de su sobrina y no la mata, tío. No la mata. Y siempre dejaba, la deja que se cuele ahí. Y hay cosas inconclusas. O sea, en el fondo es un tío muy poderoso porque tiene una pantalla donde podía ver todo. O sea, todo, cualquier todo, escena todo. Salía por su tele. Hay otra teoría que dice que el Dr. Gang es el jefe de. El inspector de policía. El jefe de Gatchet. Sí, no me acuerdo del nombre. Pero tampoco, no sé, tío. Bueno, igual, tío. No, eso sí que no tiene sentido. Igual, vamos a darle una puntuación a este cabrón de mierda. ¿Cuánto? El Dr. Gang, como el Dr. Infierno, le daría un 9. Un 9, sí, yo también. El Dr. Gang, pues claro, Gatchet. Tiene la voz así, con el gato suga, ese que acariciaba. Sí. Y tal, y no sé, es un tío que tiene dinero infinito, que eso también jode eso mucho. Eso también jode mucho, sí. Como un hijo puta con dinero para hacer el mal. Que no sabemos la fuente de ingreso del Dr. Gang. Sí sabemos la del señor Barnes, que es una central nuclear. Sí. Bueno, pero tío, pero, pues, hablando de corporaciones y de, en fin, hablando de, tú has dicho, tío, ¿no? Pues esto de gente con pasta, ¿qué me dices, tío, de hijos de puta con mucho dinero dispuestos a dar por culo bien dado. ¿Qué me dices de la corporación Umbrella de la saga Resident Evil? Muy fuerte. Hombre, esto, ¿no? Que no es un villano personificado. Es que no es uno, es que es una corporación entera de hijos de puta. Pero en realidad sería la misma que Monsanto en la realidad, de los alimentos genéticamente modificados, claro, y una serie de mierdas varias. Pero es que esta peña lo que pretende es convertir a la población del planeta Tierra en zombies. ¿Qué me dices, tío? Zombies descerebrados. ¿Con qué plan? O sea, ¿tú qué sacas en realidad, con eso? ¿Tú qué sacas con eso? En realidad también la hermandad quiere convertir a la gente en zombies descerebrados, es decir, que solamente se rijan por los patrones de la tele, sí, pensamiento único, ideas únicas, que la gente no piense... Te refieres al gobierno en la sombra, ¿no? Evidentemente, claro. Vale, bueno, ahora hablaremos de eso. Porque muchos están dominados por ciertas entidades. Me reservo una sorpresa. Tienen un pensamiento robótico, vale, vale. Me reservo una sorpresa, ¿vale? Para cerrar el podcast. No, pero aquí queda un ratillo, ¿eh? Bueno, no, ya, sí, aquí hay una panda de hijos de puta. Tengo un malo muy cabrón que te va a gustar, tío. Vale, vale. Míralo. No, si yo tengo un banquillo, ¿eh? ¿Ah, yo sí? ¿Te quedan? Yo tengo 10 titulares y tengo un banquillo. O sea, es lo que yo denomino el banquillo de hijos de puta, que son una auténtica panda de cabrones que podrían sustituir a los 10 titulares que me he traído perfectamente, ¿eh? O sea, en un partido de fútbol, hijo putas contra canalla, ahí está la cosa, ¿eh? ¿Sigues tú o sigo yo? Sigo yo si quieres, venga, que tengo aquí otro también interesante, ¿vale? La corporación Umbrella de Resident Evil, ya te digo, una panda de cabrones cuyo único objetivo es convertir a la población del planeta Tierra en zombies descerebrados. ¿Qué puntuación, claro, es que le damos realidad, a semejante maldad, tío? Hombre, ¿qué puntuación le puede dar a esa pandilla de hijos de puta? Le doy un 15, fíjate lo que te un digo. Un 15, tío, un 15 ahora mismo. Estoy totalmente de acuerdo, un 15 sobre 10. O sea, no se puede ser más cabrón, tío. Claro, es el mal más absoluto. Es el mal más absoluto, como diría el gran JL de Mundo Desconocido. Es el punto mal. Es. Punto com. Es el mal más absoluto. Ahora ese es. Bien, es. Tío, ya está. O sea, un 15 sobre 10. No se puede ser más cabrón. ¿Tú qué ganas con convertir a la pobre gente, tío, en un puto zombie? Pero claro, zombie? Que se le fue de las manos, en realidad, se ¿no? Se le fue de las manos, claro. Pero intencionadamente, porque sueltan el virus zombie, el virus T, lo sueltan a posta, para probarlo, para hacer una prueba. Sí, coño, vaya hijo de puta, ¿no? Y luego además también, malo. Hostia, ¿has visto la última película de Resident Evil de la saga? Es buenísima, tío, me ha encantado, ¿eh? ¿Qué va? Pues no la he visto, tío. Oh, me ha encantado. La saqué del videoclub. Y la Robocop nueva, el reboot, ¿no? Tampoco el la he visto, ¿no? Está muy guapa, bueno, tantas sale, cosas, sale solamente porque sale Samuel L. Jackson, merece la pena ver el reboot de Robocop. ¿Te refieres al puto Robocop? Detroit. Bueno, tío, a lo que íbamos. Otro cabrón de mierda. Bueno, hasta ahora, tío, va ganando la corporación Umbrella con 15, ¿vale? 15 calaveras. Te caga, 15 calaveras. Bueno, atención a otro pedazo de cabrón, ¿vale? Que este no tiene disculpa ninguna, ni tiene... Bueno, este, yo no sé qué puntuación le vamos a dar a este. Este revienta el ranking. ¿Qué me dices, como hemos dicho antes, que ya lo adelantábamos en primicia, qué me dices del Joker, tío? El Joker es el mal, tío. Este es como Palpatine, tío. Este tío es el mal. Además que el cabrón es el caos. O sea, el tío disfruta simplemente jodiendo al enemigo, a Batman, disfruta matando. O sea, es que es el mal, porque además es el sinsentido, la sinrazón. No tiene ninguna lógica. O sea, no se rige por ningún tipo de principio moral. Ese tipo de hijo de puta es muy peligroso, ¿eh? Un tío que no tiene principios ninguno. ¿Y qué es el caos más absoluto? ¿Qué me dice? ¿Qué puntuación le damos al Joker, tío? Y que coste que no me refiero al entrañable Joker de Jack Nicholson, ¿eh? Tampoco era tan entrañable, ¿eh? Bueno, tío, pero en una escala de 0 a 10 a ese Joker de Tim Burton, ¿cuánto le daríamos, tío? Un 9, ¿no? Un 8, un 9. Era un cabrón, pero te reías, tenía sus puntos, reías. No, quería matar y desfigurar a todo el mundo como él, tío. Como él lo estaba. Sí, sí. Quería hacerlo polvo, tío, a la chita callando y reírse. Cabrón era tela, pero hombre, pero todavía tenía un puntillo que te reía. Lo hacía de forma artística. Pero te reía, o sea, un villano que te hace que te rías. Por lo menos, tío, cierta empatía desarrollas con él, ¿no? Pero realmente lo que pasa es que... Te cae bien y tal, ¿no? El Joker en los cómics de Batman es otro Joker también. O sea, que yo no me iría de copa ni de putas con el Joker, pero... Vamos a ver, pero que, tío, no sé, no, tampoco es que me caiga bien, pero que por lo menos yo puedo disculparle, pero que me dices del Joker, tío, lo cada vez más salvaje, ¿eh? Hace poco vi la película de Batman Under the Red Hood y el Joker es verdad que es mucho más malvado. Es un cabrón. Con el paso del tiempo se ha psicopatizado. O sea, cada vez más. Un personaje, claro. Gracioso, porque era un payaso. A medio caballo. Malvado, pero payaso. Claro, malvado y payaso, pero cada vez es más psicópata y ya no hace apenas chistes ni bromas. No, es que exactamente. Son todo de mal es gusto. Que ya se ha perdido esa esencia del Joker, pero esa dualidad. ¿Tú sabes cuál es la última broma que ha hecho el cabrón, el Joker, tío, los cómics? Es que ahora han reiniciado el universo de DC, ha vuelto otra vez del número uno hace ya unos años, empezó, ¿no? Hace 4 o 5 años. Los tiempos actuales, ¿no? Sí, para renovarse y rejuvenecer un poco a los superhéroes que ya tenían ahí... Sí, sí, estaban desfasados. Claro, bueno, pues tú sabes la última que ha hecho el cabrón. ¿Qué? Se ha arrancado con una navaja, se ha arrancado toda la cara. Sí. Se ha arrancado la cara, tío, y se la ha mandado en un sobre, se la ha mandado al departamento de policía de Gotham. Para que la tengan ahí de recuerdo, tío. Qué paranoia, tío. Y luego él mismo se ha presentado, él mismo la ha vuelto a robar. Se ha presentado otra vez en la... Y se la ha pegado. Y se la ha agrapado, tío. Se ha agrapado la cara. Y además y ahora ya lo dibujan ya con la cara llena de moscas, tío. Ahí con un ojo más cerrado que otro. Porque claro, ya no le encaja bien. Se la ha agrapado el tío. Tú imagínate graparte tu propia cara después, tío, de arrancártela con una cuchilla, ¿eh? Qué locura, está loco perdido. Totalmente loco, tío. Y encima, hostia, se reía, mientras se mutilaba se reía. Ja, ja, ja. Hostia, ese sí que da miedo, tío. Hostia, qué loco, por Dios. Bueno, ¿qué puntuación le damos a este cabrón? Yo que le vamos a dar un 10. Vamos a darle un 10. Sí, porque no por el Jack Nicholson, sino en general y todo, y sobre todo los cómics, al final la esencia viene de los cómics, tío. La iconografía. La gente conoce las películas, pero esto viene de los cómics. Hay muchos cómics de Batman, tío. Muchos. Y muchos, tú verás, hay muchas versiones y en todas da miedo el cabrón, ¿eh? Bueno, pues venga. ¿Tú quieres que te ponga otro malo muy malo? Sí, por favor, hazlo. ¿De qué malo me habla? Porque yo tengo aquí el último que tengo para cerrar la lista, lo flipas, tío. Este sí que revienta ya. Este revienta el... Bueno, no tenemos ya calaveras para darle. ¿Este quién es, tío? ¿Este tuyo? Este malo se llama... ¡Hostia! Mola Ram. Mola Ram. Mola Ram, que no mola nada. Mola Ram, que no mola nada, porque vamos... Que es el malo de Indiana Jones y el Templo Maldito. Y el Templo Maldito. Este es un cabrón, este sacaba el corazón. Esto me daba un miedo, tío, cuando era chico. Claro, de este tema hay que hablar, que ya llevamos bastante del podcast. De los rituales y de... Claro, porque en realidad esto es un ritual que se hace totalmente satánico con invocaciones de gente que está ahí, perdón. Baja esto, tío. Perdón. Baja esto, compadre. Que da miedo y todo, Es que da mal rollo, ¿eh? Claro, y en realidad delante de un ídolo o un dios que se llama Kalima. Lo que hace es arrancarle el corazón en un sacrificio. Te caga. Esta escena me daba un mal rollo de chico, tío. Le saca el corazón a un tío, le mete la mano en el pecho, le saca el corazón. Y el corazón latiendo, y el tío vivo. O sea, el tío sigue vivo. Claro, y realmente, claro, y al final luego lo quema y se quema el corazón. Madre mía. En realidad, lo que estamos viendo aquí en el Templo Maldito es un ritual, efectivamente, una entidad metahumana de otro plano que necesita para alimentarse de esa muerte inmediata, ¿vale? Humano. Que esto Arizona Wilder lo explica, que es una meca ultra liberada, que lo explica como el adrenocromo, que sería una expulsión de terror y adrenalina propia del momento de la muerte, que hay entidades que son capaces de hacerlo. Pero aparte, que Mola Ram es un súper malo, ¿por qué? Porque tú recuerdas que llega accidentalmente a una zona de la India, Indiana Jones, sí, de hecho tirándose de un avión en una corchoneta de esta, sí, en una barca inflable. Gran escena, gran película. Que llega, tío. Gran película, tío, gran película. Bueno, todas las de Indiana Jones me parecen un peliculón, pero la del Templo Maldito, no sé, me... Tiene algo que me mola más, tío. No Hombre, sé. A mí la última cruzada es la que más me gusta. Qué bueno. Pero la última no está tan mal como decían, ¿eh? A mí me gusta. A mí me gustó última. También mucho. Me gusta mucho. Además, toca el tema de los alienígenas. Y entonces, pero y tal. Mola Ram es un gran villano porque va a luchar contra Indiana Jones de forma sobrevenida y es un tío que está en un castillo, en la cueva subterránea, y tiene esclavizado a niños trabajando en las minas. Sí. O sea, que aparte de hacer sacrificio, matar a gente, es un hijo puta, y sacrificar a tíos gratuitamente, tiene, sí, a niños trabajando en minas, en trabajos penosos, cabrón, arrancándole su infancia, tío. Cabrón de lo peor, tío. O sea, ¿habrá visto un tío más cabrón que Mola Ram? Su madre, vamos, estoy seguro que su madre la chupaba gratis, tío. O sea, Mola Ram en realidad no mola nada. No mola nada, Mola Ram no mola nada. Calaveras, claro, para Mola Ram. En realidad es un tío también poseído por esa entidad y tal. Pero bueno, calaveras para Mola Ram. ¿Qué nota le damos? Un 10, ¿no? Este, o sea, 10. Mata gente y roba infancias, tío. Por favor. Y putea, tío, a los niños. Madre mía, tío. O sea, que mate gente me parece incluso admirable en algunos casos, pero que roba infancia. Cabrón de mierda, tío. Dale un 10 a este hijo puta. Bien, tío, siguiente. Ahora me toca a mí. Baja esto, tío. Bueno, ¿qué me dices? Atención a esto, ¿vale? Que no quiero entrar tampoco... En fin, voy a entrar un poco en polémica y yo sé que a ti este tema te mola mucho y te pediría que, por favor, no te extendieras. Porque te conozco y después de lo que voy a decir ahora mismo te va a tirar media hora. Vale. Pero ¿qué me dices, tío? Yo propongo como villano, y esto sí que me da miedo, porque esto es real como la vida misma, porque hasta ahora estamos hablando del cine, ¿vale? Malos de película, villanos, sí, de cómic. ¿Qué me dices, tío, de el gobierno de Estados Unidos? Tócate los cojones, ¿eh? Tócate los cojones, el gobierno de Estados Unidos, y que conste que no me refiero al presidente, sino cuando digo los presidentes de Estados Unidos, o sea, como una especie de conglomerado, el gobierno que se oculta en la sombra, ¿no? Eso es que es distinto al gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué me dices, tío? Es que en realidad los que gobiernan no tienen una patria definida, o sea, están instalados actualmente en Estados Unidos, sí, pero previo paso por Europa y anteriormente de Egipto. Sí. Tío, es que tócate los cojones, es que no inventan nada bueno, ¿eh? Empezando porque atentado bajo falsa bandera... Malmetiendo, vendiendo armas a países del tercer mundo, No sé, tío. Yo es que, ¿qué quiere que te diga? Es que a mí esta gente, es que coño, que coste que no tengo nada contra el pueblo americano. Pero, tío, el gobierno de los Estados Unidos. Es que no se trata tampoco del gobierno, es que es más complejo de explicar. Sí, sí, sí. Yo sé que este tema te mola, claro, tío. Te pone muy cachondo este es tema. Es el tema, claro, de pero, por el favor, gobierno en la sombra está mejor. No lo desarrolle en su totalidad. Y es más, quiero hacer un video programa, ya te contaré. Pero bien, bueno. Bien, bueno, ya está, tío. Ya solamente te diré, ¿vale? Y dejaré apuntado que el gobierno de Estados Unidos me parece poco recomendable. Y espero que después de decir esto no se presente ningún día en bueno, mi casa un tío vestido de negro. El gobierno en la sombra o el mal más o la hermandad sí. Son el mal más absoluto. Totalmente. Es que lo son. Y además, conscientemente, aunque ellos totalmente tienen ciertas reglas y lo que hacen es que en películas como Indiana Jones, porque ellos hacen sacrificios rituales a otras entidades sí. Para conseguir su poder. Ellos, su regla de juego es que te enseñan un poco lo que hacen, sí. Pero al mismo tiempo si, tú les prestas tu condescendencia porque piensas que eso son tonterías de las películas. Sí. Y hay cosas que te lo explican a través de cine, literatura y noticias que saltan a la luz, pero tú no te las crees. Entonces claro. Ellos, incluso las entidades que lo dominan, respetan siempre un cierto libre albedrío, ¿vale? Uh-huh. Entonces ellos nos dan una oportunidad de saberlo, pero nosotros, la gente tiende a no creerlo, aunque afortunadamente todo esto está cambiando y cada vez hay más y más información. Sí. Pero que ellos hacen el mal a cosa hecha, porque esto por sería un tema largo de explicar. Ellos quieren cosechar mal, ellos cosechan por eso te mal digo, por temporada, por eso y lo hacen es profeso. Que hay mucha gente, tío, que todavía se cree que de verdad el gobierno de Estados Unidos son los salvadores de la humanidad, que, claro que no. Son los buenos, siempre son los buenos de la película, claro que vienen no. A salvarnos a los pobres, al pobre, al resto de la humanidad, a los pobres mortales, al pobre de los comunes, de los mortales. Son una panda de cabrones que se lo inventan todo, tío. Se lo inventan, llevan inventándose toda la guerra. Y desde Vietnam, tío, que no la ganó, tuvieron huevo de ganar la guerra de Vietnam. Se lo han inventado todo, todo. O sea, se han inventado toda la guerra, la han provocado ellos, tío. Pero en fin, esto es un tema del que preferiría que la gente investigara por su cuenta. Y bueno, aquí no nos vamos a meter a hacer más disquisiciones. Pero bueno, el que esté interesado en el tema, que lo averigüe, tío. Que llegue a la verdad por sus propios medios. Y que, en fin, por lo menos que pongan en duda todo lo que oyen por la tele. Por lo menos no te creas todo lo que oyes, ¿vale? Que nadie es tan bueno ni nadie es tan malo. Por lo menos ponlo en duda. Es mi consejo. Bueno, seguimos con la lista de villanos. Porque a esta gente, mira, yo es que me niego a darles calavera. Porque es que si tuviera que darles calavera al gobierno de Estados Unidos... Bueno, yo creo que cifras de, no sé, tío, cifras de 4 dígitos se quedaban cortas. Te voy a poner, te voy a poner un cabrón, ¿vale? También del cine de los 80. Hostia, este lo tengo en mi lista de reservas, tío. ¿Vale? Ponlo, vale, buenísimo. Mira este fragmento. Nuestra amiguita Daniela. ¿Qué te pasa, Daniela? ¿Mamá no ha venido a vestirte, En este caso se refiere a Daniel Caruso. Laruso. Laruso, perdón, de Karate Kid. ¡Estoy hablando, mamón! ¡Venga, a ver si te atreves! ¡Dejadlo para el tatami! ¡Vamos, fuera! Está bien. ¡Qué panda, tío! ¡Vamos, vamos! Esto es un bullying que te caga, Enano, conos y nipones. Eres carne muerta. ¡He dicho que fuera! ¡Vamos! Madre mía, tío. Está tío, poniéndose el kimono a su bola. Oye, Daniela. Daniela, maricón. A darle por culo. A joder, ahí a provocar. Claro, Cobra Kai se llamaba el... Cobra Kai. Era el dojo, el gimnasio de Karate Kid, tío. Era de una, Karate Kid 1. De la peli de Karate Kid. Bueno, de Karate Kid 1 y de la trilogía original de Karate Kid. Porque luego sale otra vez en Karate Kid 3 dando un por culo que te caga el director del dojo, que no sé cómo se llamaba, que era un cabrón que siempre decía «¡Existe la piedad en este dojo!». Y le contestaban toda la pandilla de alumnos, hijo de puta. Todos le contestaban, señor, no, sensei. Y el cabrón, existe el dolor en este dojo. Y bueno, todo, señor, no, señor. Pues algo en plan marine, totalmente trasnochado. Pues, hijo de puta, chalao, tío. Cobra Kai. Que decir que es un villano. Bueno, son villanos, ¿no? Pues bueno, una panda de abusones. Claro, efectivamente, representa cuando tú eres un niño chico el abusón que es más grande que tú, que 2 años pues puede haber mucha diferencia corporal y física. Tú verás. Pues claro, se te desarrolla a mucha velocidad y tal, y estás mucho más fuerte. Tú verás. O sea, un nene de 16, pues está mucho más fuerte. Uno de 14 o de 13, porque el protagonista de Karate Kid era un niño, tío. Sí. Así que sería un canijo, un tirilla de mierda. Claro, y sin embargo el chino le entrena ahí, tal cual. Un tirilla, como... Un tirilla. No ve, tranquilo, Jerobín, no me vires así, tirilla. Ya sabes que yo siempre cumplo. Bueno, tío. El dinero de las emergencias. Lo de la. Escúchame. ¿Tú eres uno de los nuestros? Ya eres uno de los nuestros. Pues tu dinero es de los nuestros. Bueno, pues. Bueno, Torrente también será. Torrente sería otro villano. Torrente sería un villano, tío. Lo que pasa es que es un antihéroe. Yo a Torrente lo clasifico como un antihéroe. ¿Vale? Es un antihéroe. Más que un villano, es un antihéroe. Porque después de haber visto hace poco cómo me he chupado todas las películas de Torrente seguida, Yo creo, he llegado a la conclusión de que Torrente en el fondo es entrañable. Tiene un fondo de... Aunque no te lo creas, tiene un trasfondo bueno, tío. Yo creo que no. Yo creo que sí. Es un ruin, es una mezcla de cosas de lo más bajo de la humanidad. Pero en el fondo, tío, luego le coge cariño a los... No tiene más que ver que es un ser solitario, pero en el fondo necesita siempre la compañía de algún tarao a su lado. Claro, claro. Lo único es que quieren rodearse de él, tío. Pero no por humillarle, sino porque realmente luego a un pobre hombre que lo que necesita un poco de compañía y tal. Bueno, no sé. Torrente se merece un podcast. Pero tío, vale, pero si que... Podemos hacer un podcast de Torrente, ¿no? Hay que hacerlo. ¿Lo hacemos? Vamos a hacer un podcast de Torrente. Venga, vale. Apúntatelo en Torrente. No, es que tiene mucho análisis, ¿eh? Es que, tío, la filosofía torrentiana es muy grande, ¿eh? Y que conste que no me refiero a Torrente... No, escúchame. No me refiero a Torrente Ballester, me refiero a Torrente de Podcast Santiago. De Torrente. Seguro. Firmado queda. Aquí, venga, queda. Hecho. Firmado aquí, queda. Aquí Podcast en directo, señor. Muy bien. Puta bueno, madre, tío. Pues puta madre, chaval. Puta madre. Mira, seguimos con el banquillo. Si te parece bien, voy a comentar así rápidamente algunos de a lo que yo denomino, como he dicho antes, el banquillo de los hijos de puta. Es decir, si tuviéramos que hacer un banquillo de sustitutos, si esto fuera un equipo de fútbol, pues tendríamos aquí también una colección de cabrones que te cagan, ¿no? Por ejemplo, yo me he apuntado aquí a Iván Drago, el malo de Rocky IV. ¿Vale? Un tío sin remordimientos que mata de una paliza, tío, en el ring al negro. A Apolo le pega una paliza de la hostia, el tío encima se ríe prácticamente. Bueno, un pedazo de cabrón, un tío que ni siente ni padece, ni llora, ni... Bueno, un cabrón, un bloque de hierro, como dice en la película, bueno, un pedazo de cabrón. Iván Drago también fue otro de los malvados de las pelis de los 80. Te he pillado, te lo tenías tú aquí también. Claro, ¿eh? Que nos impactó. A mí me traumatizó en su época, claro, me daba hasta miedo, tío, era tan despiadado y tan fuerte... Parecía invencible, tío. Es que claro, en realidad, ¿cómo se llamaba el negro de las películas? Apolo Creed, ¿no? Apolo Creed. Bien. Entonces, claro, luego ya es amigo en la 4. Sí. Apolo Creed es amigo de Rocky ya de gordo. De sea enemigo, sea amigo. Bueno, y en la 3. En la 3 ya le entrena a Rocky. Vale, y va Don Lundgren. Y justo cuando le estamos cogiendo cariño al personaje, llega este pedazo de cabrón de Rusia, en la época en la que los americanos, claro, intentaban vendernos la moto de que los rusos eran muy malos, de que nosotros somos muy buenos. En la época de la Guerra Fría contra Rusia, nos cuelan a este pedazo cabrón. Y todo el mundo, hostia, tío, hostia, que el ruso de Rocky IV, tío, fue un mito, ¿eh? Un mito. Claro, pero es que, tío, estaba muy fuerte. Estaba demasiado, poderoso. Demasiado. Pero además es muy real, tío, porque es que estaba poderosísimo. Le ponen tan petado, tan fuerte, tío, que un tío que le ponían una pegada de 2000 y pico kilos por centímetro cuadrado, no sé qué, una burrada. O sea, un tío con esa pegada le mete una hostia en la cabeza a un ser humano y lo revienta, tío. Que salía de la compañía de... La cabeza se la reventaría como un melón. Se la acompañaba de la tía esta con el pelo corto. ¿Cómo Brigitte Nielsen. Que luego se casó con Stallone un tiempo, ¿no? No, es que en esa época era la mujer de Stallone en la vida real. Que, por cierto, Stallone la pilló comiéndole el coño a su secretaria, ¿no? Ah, ¿sí? ¿Eso es cierto? Sí, era lesbiana. Tuve una época que le gustaban los conejos, tío. ¿Qué cosas, tío? ¿A que no lo sabía? Pues Stallone pilló a su exmujer Brigitte Nielsen comiéndole el coño a su secretaria, tío. Muy fuerte. Bueno, en fin, después de todo esto que estábamos diciendo, eso, tío, bueno, un pedazo de cabrón, ¿no? Iván Drago. La música de entrenamiento previa al combate con Iván Drago. Muy bueno. Tan, tan, tan, tan, bueno, tan. Tú eres un experto en Rocky, yo que prefiero no decir nada. Bueno, yo podría escribir una Biblia sobre Rocky. Lo que puedo, me sé de memoria las 6 películas, te podría recitar de memoria los diálogos. Iván Drago, verdad que era el villano de Rocky 4, que nos impactó de lo fuerte que era, estaba en lo contrario, pero bueno, aparte de ser ruso, hacía su trabajo, ¿no? Era boxeador y daba hostia. Sí, lo que pasa es que se extralimitaba. Y de ahí viene lo cabrón que es. Claro, era ruso. Y dice, es que era malo porque era ruso. No, era malo porque el cabrón era un despiadado hijo de puta que se cargó, mató a un ser humano, tío. ¿Sabes lo que es matar a un tío en un ring a base de hostia, sabiendo que es un hombre que está en inferioridad física total, que no tiene nada que hacer contra ti, que es un boxeador que estaba ya retirado? Le mete una paliza que lo revienta, tío. Lo mata sabiendo que lo iba a matar. Lo tenía ya derrotado y le mete una hostia aquí en la sien y lo mata. ¡Pum! Al negro, a este Apolo, tío. O sea, es un asesino. Es un asesino. Sin embargo, luego hay un pequeño atisbo. Hay un pequeño atisbo de humanidad en Iván Drago. Que es cuando Rocky le gana, después de muchísimo esfuerzo, y le derrota. Y suelta un discurso ridículo. Cuando Rocky ahí en Rusia suelta un discurso ridículo, lo que intento decir es que es mejor que haya dos hombres matándose el uno al otro que 100 millones. Como diciendo que era mejor que se pelearan dos, un ruso y un americano, a que se pelearan dos países, ¿no? Y hay un pequeño atisbo de humanidad en Iván Drago, porque parece que se queda ahí como con cara como diciendo... Parece que tiene razón, ¿no? Como escuchando el discurso ridículo de Rocky. De verdad que la interpretación que hace, él apenas tiene texto, él no Ninguno, habla nada, ¿no? Si no habla nada, tiene 3 o 4 frases, nada más que dice... Simplemente reparte a hostia y mira con cara de mala leche. If he dies, he dies, dice en inglés. If he dies, he dies. Si se muere, se muere. Si se muere, se muere. Eso dice del negro cuando lo mata. Bueno, Iván Drago, ¿qué puntuación le damos a Iván Drago de malo? Yo qué sé, tío. Ponla tú. Yo le daría un 9 también. Le daría un 9 y no le pongo un 10 porque, bueno, porque pertenece a una de mis sagas fílmicas favoritas y, bueno, con el paso de los años le he cogido cierto aprecio, tío. Pero este tío ha llegado a darme miedo, ¿eh? ¿Sí? Cuando era chico me daba de esa cara de cabrón que tenía y lo veía tan fuerte ahí, tan despiadado, me daba mal rollo este cabrón, ¿eh? Mira, mira, aquí se ve en esta escena. Mira, el tío alcanzó una pegada de 2045. Madre mía. No, no, no, ahí la supera. Madre mía, tío, qué hostias pegaba el cabrón. Este tío daba hostias como panes, ¿eh? Una pegada de 2050. 2050 kilos de presión, tío. Te cago. Bueno, te coge. Eso ni un transatlántico. Te coge el saco ese de la feria y revienta la máquina. Y revienta la máquina. Claro, con unos hierros y entrenando. Encima se drogaba, tío. Ahí se metía. Se dopaba, ¿no? Se dopaba de gordo. Mira, mira, aquí se ve cómo le inyectan. Mira, mira. Justo aquí, mira. En el hombro. Claro, Rocky se entrenaba con medios naturales. Estaba fuerte el tío de gimnasio. Y te intentan hacer creer que la musculatura de Rocky es fruto del entrenamiento natural, mientras que el otro ahí, a base de inyectarse... Que el Stallone también se ha metido, se ha hinchado de todo. Bueno, ya ves tú, tío. Y ahora que está con 60 y pico años y el tío está fuerte, colega. Eso es todo droga. Es impresionante, eso es todo botox. Eso es todo gimnasio. Sí, botox, pero es que la cintura estrecha y el pecho ancho y los hombracos, tío. Sí, hombre, que se machaca, ¿vale? Que las cosas que sí, que se machaca, pero vamos, que por mucho que se machaque, esa musculatura no es normal, tío. Bueno, vamos con el siguiente villano. ¿Quién más tenemos aquí? Venga, a la mierda, Rubén. Oye, por cierto, tío, ¿cómo vamos de tiempo? Si nos está yendo esto de las manos. No, no pasa nada, no pasa nada. 1 hora y 20 minutos, tío. Hay que seguir un poco más. Si esto le gusta a la gente. Sí, tú. La última vez que hicimos el podcast de qué pasó con, que tenía un desarrollo parecido a este, duró 1 hora y media larga. Es que es inevitable, tío. Venga, pues ¿a quién tenés más por aquí? Venga, ve diciéndome tú. Yo tengo un mogollón todavía, ¿eh? Tengo 9 o 10 más en el banquillo de los hijos putas, ¿eh? Hombre, a mí me queda todavía de películas normales. Sí. Hay uno que es con el que quiero terminar y además tenemos. Bueno, Vegeta, te decir, Vegeta también es muy cabrón, lo tenía aquí apuntado. Le voy a dedicar sí, un bola minuto. De dragón, solamente un minuto le voy a dedicar. Vegeta, volvemos a Bola de Dragón. Volvemos a Bola de Dragón. De Vegeta voy a decir lo siguiente: le salva que luego el tío, en fin, luego tiene algunos detalles buenos. Luego ya cuando es padre comerás huevos, como dice el refrán, y, sí, y el tío se ablanda un poco y tal. Pero es un verdadero cabrón, ¿eh? O sea, Vegeta está con el grupo de. Sí, Goku, siempre, aunque esté con los buenos, siempre genera cierta intranquilidad. Solo. No, está siempre aislado. Está el tío solo, nunca participa de las celebraciones. El tío es un cabrón, siempre intenta traicionar a los otros, o sea, es un hijo sí, de puta. No está totalmente integrado. De hecho, hay una etapa de la serie en la que se deja poseer voluntariamente por una raza de demonios para aumentar su fuerza y derrotar a Goku. Su único objetivo es vencer a Goku. O sea, es lo único que quiere. Qué curioso, o sea, se deja poseer por unos demonios, sí, para aumentar la fuerza. Voluntariamente, voluntariamente aumentar su fuerza. Muy curioso. De hecho, hay una revancha con el tema del gobierno de la gobierno de los Estados Unidos. Bueno, tío, todo remonta a lo mismo, en fin. Sigamos. Puntuación de Vegeta, ¿cuánto le darías tú a esto? Bueno, no sé, yo hombre, un 7, Un 7, sí. Yo un 7, es malo, pero. Es malo, pero luego cayó pero mucho. Pero tampoco duró mucho y, en fin, se controla. Al principio, por lo menos se controla. Se controla. Al principio era bastante más malo. Luego ya, digamos, que se va humanizando, ¿no? Bueno, pues yo tengo aquí uno que lo va a flipar, tío. ¿Qué me dices de Mr. Bison, de Street Fighter? Mr. Bison. Este es malo, malote. Sí, bueno, no tengo. Bueno, malote, tío. Pero malo, más malo que un dolor de huevo, ¿eh? Mr. Sí. Bison, tío, parece una especie de poseído, tío. Es como los ojos en blanco ahí, parece un demonio. Es muy malo el cabrón, ¿eh? Que conste que no me refiero, olvidemos la referencia cinematográfica, vamos a olvidar la olvidable, absolutamente olvidable adaptación a imagen real de Jean-Claude Van Damme, en la que él interpretaba al pobre, el difunto Raúl Julia, que claro, hacía un personaje penoso, patético, lamentable, además ya en una decadencia total de este pobre hombre. Pero tío, ¿qué me dices del hijo puta este en los videojuegos, De Mr. Bison en los videojuegos, muy cabrón, Y en la película de anime, que es la adaptación más fiel, creo yo, que se ha hecho, la peli japonesa, ¿no? De dibujo. Un cabrón como la copa de un pino. Además también posee a... Volvemos con el rollo de las posesiones. También posee a Ken. En la película posee a Ken y lo vuelve malo. Baja esto un poquito, tío. Yo es que lo que pasa... Qué cabrón, Muy cabrón. Yo es que no sé ahora mismo cómo calificarte de malo a Mr. Bison, porque es un personaje de videojuego, pero que tampoco tiene un desarrollo psicológico de escenas ni nada. En los videojuegos no. Claro. Pero en el universo claro, expandido de, o sea, literatura de cómics, de tal, cómics, películas... Es muy malo, ¿no? Es muy, muy, muy cabrón, ya te digo. Sí, porque además se mezcla también con experimentos genéticos. Claro, es un militar hijo puta. Militar tailandés, que tiene... el líder de una organización criminal, además, que también lleva temas de prostitución infantil, droga, o sea, el tío una joyita. Vale, ¿eh? Vale, entiendo ya del palo que anda, va. Ponle un 10 a este cabrón. Vale. Anótale un 10. Mr. Bison. Pago 10. Yo pago. Ponle un 10. Vale. Bien. Pues anótalo en mi cuenta. Que según las versiones, ya hemos hablado en el podcast de Street Fighter, se puede llamar Balrog. Sí. Vega. Balrog, sí, o Vega, o Bison, o depende. M. Bison, Balrog o Vega, depende de la versión, depende, europea, japonesa, americana, te lo caga, que te encuentres. Qué follones, tío, qué tontería sabemos, tío, de gato. Pero bueno, aquí estamos. Bueno, tío, aquí estamos, señores. Seguimos con otro cabrón. ¿Qué bueno, me dice, escúchame, tío? Aguantad la pedra que ya queda poco. Ya queda poco, ya queda poco. Más de uno está ya durmiendo aquí en el séptimo sueño. Si tenéis cojones de seguir escuchando esto hasta altura. No, porque los que quedan están guapos, que no son tonterías. Sí, sí, tenemos, sí, sí, sí, musicón, bueno, y cosas chulas. ¿Qué me dices, tío, de Freddy Krueger? No tengo música de Freddy Krueger, pero claro. Da igual, tío. Bueno, ya la pongo. Vamos yo a hacer aquí un mini apartado y nos yo quitamos todo del tirón. Uno, ¿vale? Uno, dos. Hijo puta. Tres, cuatro. Pedazo, cabrón. Bueno, tío, que me... Freddy Krueger, muy malo, ¿eh? Un tío que secuestraba niños, mataba niños. Era el auténtico hombre del saco, ¿eh? Que se hacía pastillas de jabón con la grasa de los críos. O sea, un pedazo, cabrón, Freddy Krueger. Fíjate si es malo, que no descansa ni muerto. O sea, está el tío muerto y da más por culo muerto que vivo. ¿Qué me dices, tío? No se puede ser más cabrón, ¿no? Vamos a ver. Sería como Jason de Viernes 13, otro cabrón ahí que lo descuartiza, claro, lo parte en pedazos y el cabrón resucita siempre, ¿no? El mal encarnado. El mal más absoluto. El mal más absoluto. Mira, la cuestión es Freddy Krueger, un hijo puta. Mira, ¿cuánto? Déjame que haga una reflexión. ¿Cuántas películas hay de Pesadilla en el Mestrín? Hay seis antiguas, incluyendo hay seis la nueva hay Pesadilla, cinco, bueno, espérate, sería las 7. Momento. Fuimos al cine y la que tenía unas gafas 3D era la... Esa era la muerte de Freddy, esa era la 6. Sí, la muerte, la 6 o la 5. La 6, la 5, ¿no? No, la 5 es malísima, sí, la 5. Vale, pero la 6 era Pesadilla final, pero luego hubo una... La nueva Pesadilla de Wes Craven. La nueva Pesadilla de Wes Craven. Que sería la 7. Pero luego han sacado... Freddy contra Jason sería la 8ª. Y luego la 9ª sería el reboot. El reboot, que es con otro tío que no es Robert Englund. 9 películas de Pesadilla en Elm Street. Que me gustó bastante, por cierto. 9 películas de Freddy Krueger, 9 calaveras. Apunta 9 calaveras ahí, pago yo. Pago yo también. Es que vamos a ver, Freddy Krueger, lo primero... Vamos a iniciar ahora la sección ya del tirón y hablamos un poquito de los más malos de las películas que se llaman slasher, ¿vale? Vale. El género slasher, hay que decirlo, hay que empezar por el principio. Psicópatas totales. Sería una película en la cual el desarrollo es que hay un grupo de gente, sí, y poco a poco hay un cabrón que va muriendo, sí, y entonces la gente va muriendo uno por uno, poco a poco, asesinados por un tío que los va persiguiendo y los va acechando. De gordo. Eso sería el género slasher. Entonces, hay muchísimas películas de género slasher. Entonces, claro, Freddy, sin embargo, siempre estará en el ranking número uno porque, claro... es un tío que te ataca desde los sueños. Cuando con lo más, cual, claro, cuando más débil estás, tío. Con más... lo cual entraríamos en el tema de las entidades del bajo astral que aprovecha ese estado de semi-inconsciencia o vigilia para putearte en el mundo de los sueños. Eso sería un tema muy amplio para desarrollarlo. Vale, sería muy largo, pero es cierto y que más es, a esta altura de podcast. Es un supervillano, pero bueno, dicho queda. ¿Vale? Pero dicho es que, queda. Tío, tú incluirías, por ejemplo, mira, te pregunto. Pero, ¿vale? Pero un momento que termine. En que esta lista de slashers, tú incluirías a John Kramer, el asesino de Saw. Claro, es muy interesante hablar de este tío. Este es malo de tela, ¿eh? Claro, es cierto que es legítima si ves las películas de la saga, en la 4 o la 5, que por cierto sí, son muy traumatizantes muchas películas. Totalmente. Y es la muerte gratuita y tal, y es el gore. Yo incluso no lo recomendaría, ¿eh? No lo recomendaría. Es incluso desagradable. Y mira, es muy desagradable. Y mira que yo tengo el estómago, tengo unas tragaderas que lo flipas, ¿eh? Que yo me trago cualquier es cosa. Es cierto que es tan que, retorcido, es un puto genio del mal, porque muchas veces, aunque es muy difícil, hay muy pocas pruebas, puede salir quedando indemne. Algunas claro, sí, claro. En las que a costa de que muera otro puedes salir tú entero solo, pero muchas veces a costa de perder un miembro, a costa de perder parte de lo tuyo, es decir, para poder seguir viviendo. Sí. Con lo cual también el tío no te deja una gran oportunidad de vivir. No, la verdad que no. Pero es muy malo, es un torturador. Es muy cabrón, pero mira, para le voy a dar un 15. Dale un 15. Él lo justifica con que él perdió a su hijo en la película 5. Dale un 15, dale un 15. Pero te dice una cosa, sí, a Gideon. Perdió a su hijo Gideon porque llegó un drogadicto al centro de rehabilitación de drogodependientes donde trabajaba su exmujer y tal, y le pegó un portazo, ¡pum!, estaba embarazada de su hijo y lo perdió. Y entonces, claro, el tío se fue volviendo cada vez más cabrón. Y además le diagnostican un tumor cerebral inoperable. Pero tú fíjate si es hijo de puta que a ti te diagnostican eso y tú qué haces, tú te recluyes en tu casa, intentas salvarte, ¿no? Si ves que no puedes, que ya estás condenado, pues te dedicas, yo qué sé, tío, a pasar tus últimos días en compañía de tus seres queridos, a relajarte, ¿no? A intentar prepararte para la muerte. Y sin embargo, este cabrón, ¿a qué se dedica, tío? A crear un legado de muerte y destrucción. Claro, porque es cierto también. Como que, no se ha conocido si, y de carnicería. Si tuviera que ir a la cárcel, los que estén muy enfermos no tienen permisos penitenciarios. Es decir, claro, lo tengo todo perdido, me da igual, voy a saco. Claro. A muerte. Entonces, ¿verdad que es? Se dedica a joder a. Un terrible villano. Un luego terrible también. Villano. Dale un 15, tío. Dentro de los láser también podemos mencionar a Jason, ¿vale? De Viernes 13, que tampoco tiene un gran desarrollo psicológico, ¿eh? Nah, un pobre subnormal que va matando. Que mata porque sí. Porque sí. Por ejemplo, porque sí. Por ejemplo, porque sí. Otro también muy malo sería Chucky. Chucky. ¿Vale? Muñeco diabólico que realmente es malo, tiene cara de malo. Pero ¿sabes qué pasa? Pero lo que pasa es que está muy limitado. Es que yo a Chucky, tío, hace ya muchos años que me niego a tomármelo en serio, tío. Porque la primera película era buena, ¿vale? La antigua. La segunda todavía cuela. La tercera ya huele. Pero es que, tío, la última, macho, la de la novia de Chucky, es para partirse el nabo de risa. Y la del hijo de Chucky ya para qué te voy a contar. La semilla de Chucky. O sea, es que son tan sumamente malas. Sí, ya, tío, son de cachondeo. Ellos mismos ya se han tomado a risa al personaje y ya la han hecho en plan de coña, tío. Porque es que no hay por dónde cogerla, ¿eh? Es una puta tomadura de pelo. Yo a Chucky no le daría más de un 5, porque es que hasta me cae bien. Sí, sí, Chucky poco. Y yo un villano que me cae bien, tío, yo más de un 5 no le doy. Bueno, en fin. Y luego ya estaríamos terminados. Y luego simplemente hacer una mención al malo de Tesis de Amenábar, que se llama Bosco. No quiero reventar la película y tal, pero... Es muy interesante ver la película, no, la, tío, ópera prima de Amenábar. Cállate, ya sé que vas a escupirme, tío, pero no la he visto. No me digas nada. Vale. ¿Vale? No bien. Me hables de Bosco. Vale, bueno, no me digas pasado, nada de Tesis. Bueno, tío, yo te digo mi último y tú dices uno último, ¿vale? Y cerramos ya el ranking. Yo voy a terminar... No, yo necesito dos, tres o cuatro, tío. Bueno, pues venga, tío, vamos a hacerlo ahí rapidillo. Es que si no, esto se nos va, ¿eh? Va. Esto se nos va. Venga, va. Es que, tío, hay tanto hijo de puta suelto. hay tanto hijo de puta suelto que no... Venga, yo sé cómo voy a terminar. Venga, va. Venga, va. Pues yo voy a terminar con lo siguiente, tío. Bueno, aparte de... Vamos a hacer una honrosa, una mención de honor, como, por ejemplo, Skeletor de Masters del Universo. Claro. Diana de V. Claro, también la tengo aquí. Por vale, cierto, sí, hablando de V, me gustaría decir, a ver si puedo encontrar la puta banda sonora. Sí. ¿La tenemos aquí? No lo tenemos. No lo tenemos. No lo tenemos. ¿Qué es lo que buscas, tío? ¿Esto qué? Sería este V. Si está aquí. ¿De quién? Sorpréndeme. De V. La de V. Qué buena. Quería decir que hablamos de Jane Butler, que es la protagonista, la que... Pero, tío, escúchame. La que lo interpreta. Diana está demasiado buena como para guardar el rencor y clasificarla como villana, tío. No es una villana. Solamente, mira, mi odio hacia Diana simplemente sería porque... No sé, porque no me la puedo tirar. Entonces, quería decir... Eso es lo que me jode de... Vale, quería decir de Diana dos cosas. Que en el anterior podcast de ¿Qué pasó con? Que prometimos una segunda parte y no se ha hecho. Sí. Se me olvidó un dato fundamental de hablar de Jane Butler, que es la que interpretó la primera Diana de la serie clásica, que es la música que estamos escuchando. Y es que salía en la segunda temporada de la nueva V. Sí, ¿vale? Sí. ¿Pero haciendo de Diana o no? No, de la madre de Diana. De la madre. Madre de Diana, sí, o sea, haciendo un lagarto madre. Eso es. Qué tontería, qué estupidez. O su tía, o lo que sea, salía de otro personaje. Qué estupidez. Porque no llegué a verla. Yo terminé la primera temporada de V, pero dejé. Escúchame, pero la tía sigue estando buena, ¿eh? Está ahí puretona. Claro, una pureta atractiva, con sus operaciones y tal. Y ahora, la nueva Diana la hace Morena Bacani. Entonces, bueno, vamos a centrarnos en el personaje de Diana. Realmente estamos hablando de una reina reptiliana. Reptiliana. ¿Vale? Y como tal reptiliano, que muchas veces dice la gente, bueno, yo no creo en extraterrestres. Digo, bueno, yo no es que no crea, yo sé de ellos lo que he leído y lo que está en la literatura, tanto de contactados como de militares, gente que ha tenido contacto y un montón de fuentes que hay sobre el tema. Entonces, está hablando de reptilianos que como tal son de sangre fría y son verdaderos psicópatas. Claro. Y ellos consideran esa raza, según la literatura, a la raza humana como un recurso, igual que tú considera una granja de pollo. Claro. Tú no tienes nada contra el pollo, pero si te lo tienes que comer o extraer su energía de algún modo, te lo comes y te pueden aprovechar bueno, de muchas formas, como tú el cerdo, que si Diana, dices tú, claro, del cerdo se aprovecha todo. Todo, claro. Pues coño, hay muchas cosas. Pregúntale al cerdo qué opina de eso, ¿no? Claro. Es un muerto, te dirá tu puta. Entonces, madre. Realmente una y la pone, es más mala, o sea, el personaje de la serie de V clásico, sí, la tía fue brutal, pero en la nueva serie de V no lo hace mal y claro, pone de manifiesto cosas aún más bueno, son tiempos modernos, pone de manifiesto cosas mucho más perversas, ¿vale? Pues es cierto que la interpretación primera es insuperable, por supuesto, pero Morena Bacanin en la nueva no bueno, está sí, nada sí, mal. Bueno, sí, sería superable si saliera en pelota en todos los episodios. Claro. Eso sería mucho mejor. Bueno, tío, yo termino ya, ¿vale? Me gustaría despedir este bueno, podcast. Bueno, vamos a hacer una cosa. Demostrando... Termina mencionando malos de dibujo animado para relajar un poco el tema al final, ¿vale? Venga, vale. Sí, porque yo tenía pensado cerrar mi lista de villanos con un villano real, de la vida misma, para demostrar que muchas veces la vida real supera la ficción. Es decir, hemos estado nombrando, haciendo un ranking de hijos de puta, que según las puntuaciones. A mí me queda un ratillo, 5 minutos me queda. Uf, bueno, pues venga, te dejo a ti. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, venga, tírale. Y una reflexión final que te va a gustar. Entonces, vale, bueno, tírale, de la serie dibujo animado. Porque yo también tengo mi reflexión final que quiero lanzarla justo cuando esto se acabe, ¿vale? Vale, ¿quieres esto el último? Sí, por favor. Vale. Entonces, bueno. Por aquello de que los últimos serán los primeros en el reino de los. Perfecto. Muy bien. Pues la cuestión es que hay ciertos malos de dibujo animado que debíamos mencionar. Uno sería Skeletor, que podía poner aquí música de Skeletor y tal, pero... Es un puto crack. Los que hayan llegado hasta el final saben ya que prometemos hacer un nuevo podcast sobre los Masters del Universo, que no queremos develar su contenido, ¿vale? Claro, claro, aparte claro. del 5 que nos hicimos. Es que es tan amplio que... Y es debido, y lo vamos a hacer, ¿vale? Esto que estamos preparando es una bomba tan gorda que vamos a reventar el mundo del podcasting friki en España. Entonces, sobre Skeletor, ya hablaremos de lo que he entendido, pero tú lo dijiste una vez en el podcast número 5. Fran, ¿qué tío quieres más malo que un tío que es una calavera? Claro. O sea, no se puede concebir a alguien más malo. No puede ser, o sea, es la muerte. O sea, ¿cómo eres más malo que la muerte hecha con forma física, con cuerpo de tío claro. musculoso? Es malísimo. Es muy hijoputa. Luego muy, también. Muy hijoputa, solamente se mueve por el otro, es tipo Doctor Infierno. Lo único que quiere es conquistar, destruir, aniquilar, aplastar. O sea, disfruta con eso. Sin ningún tipo de remordimiento. Sí, siempre tiene un plan ahí, ni utilizando llamar. Una bestia o alguien, no sé quién sea, algún tonto para putear ahí a He-Man y la además gente que está tan tranquila. Se sirve de psicópata sin cerebro, de un hombre bestia, una bruja. O sea, es que tú no veas la caterva de colegas de los que se rodea el cabrón este. Claro. Pero además tú fíjate, tío, que este no Trap tiene... Joe, hay mucha gente, Sepo, hay mucha Sepo. Gente. De todo esto tendremos que hablar. Escúchame, pero este no tiene ninguna disculpa. Eso es lo que le convierte en un villano que te cagas, porque no tiene ninguna disculpa, ¿vale? Sí, sí, además. Fue su propia ansia de poder fue la que un le desfiguró. Un cabrón, tío. Sí, es malo. Bueno, pues... Bueno, ¿qué más? De serie de dibujo animado, hay otro malo muy simpático, que sí. sería Moriarty de la serie de Sherlock Holmes, ¿vale? Ah, que a mí, sí, sí. Ese... Bueno, pero simpático el de la serie de dibujo, porque el doctor Moriarty de las novelas de Sir Arthur Conan Doyle... Ajá. Un cabrón... Es malísimo, ¿no? Pero un cabrón, más cabrón que bonito, ¿eh? Más cabrón que guapo. O sea, un hijo puta, pero tela. O sea, yo no se lo recomendaría a nadie, ¿eh? Bueno, podía poner... Otro psicópata total, vamos, un psicópata absoluto. Este sí hace gracia, el zorro este de color azul. Claro, que era la serie de anime y tal. Vaya, tío. Tú no deberías saberlo. Este da risa, tío. Daba risa, pero es cierto que el profesor Moriarty... Era un poco torpe, en la serie de Sherlock Holmes de dibujo era un poco torpe. Claro, era muy simpático. Se rodeaba de tonto, de ayudantes torpes. Es usted un rey, no sé. Por lo tanto le conviene colaborar conmigo. No sé. Vale, pero el doctor Moriarty de Sherlock Holmes es cierto que en las nuevas películas de Robert Downey Jr. y también en la de la BBC... Sí. Lo plantean eso como un psicópata. Absoluto. ¿Vale? Que realmente está fascinado con lo inteligente que es Sherlock Holmes y es, y él que es más inteligente, intenta demostrárselo con su habilidad para el mal. Es decir, es sí. un reto intelectual y quizás incluso, claro, es una lucha de poder a poder. ¿Quién es más inteligente, el doctor Moriarty o Sherlock Holmes? La verdad que están muy parejos, sinceramente. Se lo luchan. Están muy parejos. De hecho, quizás sea el doctor Moriarty más inteligente. Yo creo que es más inteligente, tío. Y físicamente no es rival, ¿eh? O sea, físicamente estás más fuerte que... Por lo menos en la versión esta moderna de la de Robert Downey Jr., que la han llevado a un plano físico ahí... Claro, Sherlock Holmes está muy fuerte. Está muy fuerte, pero es que este, no veas, ¿eh? Este es un boxeador de estos británicos antiguos que te mete una hostia y no te levanta, ¿eh? Pero es fascinante el personaje de Moriarty, o sea, lo que es... Gran villano, gran villano. Está fascinado con la propia inteligencia, sería el Némesis, como está fascinado. Pues, chavales... Samuel L. Jackson con la indestructibilidad de Bruce Willis en El Protegido. Eso es, efectivamente. Pues chavales, si... Y luego también podemos hacer una mención simpática leído. Si no habéis leído, ¿qué? Cuenta. Que si no habéis leído las novelas originales de Sherlock Holmes, leedlas, por favor. Vaya a descubrir a un villano, pero tela, ¿eh? O sea, mucho más fascinante que ninguna de las encarnaciones de dibujo animado, ni de película, ni de polla. Muy bueno. Bueno, ¿qué es de aquí? Bueno, habla de Gargamel, ¿no? Gargamel también. Malo de los pitufos, que siempre está ahí. Vale, pero tío, Gargamel es un malo de coña. Yo a ese no le daría más de un par de calaveras. Le damos un 3. Dos o tres calaveras. Un 3. Nah, además, me recuerda a nuestro profe de religión de COU. Sí, es verdad, es que le llamamos que Gargamel. Gargamel. Era un doble, tío. Bueno, otra cosa, vamos a hacer una cosa. Vamos a obviar los malos aliens y los malos de videojuegos, que esta lista se ha quedado. Y vamos a terminar con dos grandes villanos. Venga. ¿Vale? Vamos al lío. Uno tú y otro yo, ¿no? Okay. Uno sería... Lo tengo aquí... No lo tengo. No lo tenemos. Bueno, igual, sin vídeo, tío. Igual. Habla tú. Vale. Uno sería... Y esto ya lo mencionamos la otra vez, muy de pasada. Sí. Biff Tannen. Bueno. Biff Tannen, que sería un malo que dio por culo durante tres generaciones. La verdad es que un malo que da por culo durante tres generaciones seguidas. Claro. Estaba MacDoc Tannen, Perro Rabioso Tannen, su hijo Biff Tannen y el nieto Griff Tannen. Qué grande. Era un cabrón, ¿eh? Era un hijo puta. Era malo, ¿eh? Sería otro hostigador como a Cobra Kai, como el malo de Karate Kid. Este villano incorpora una novedad bastante curiosa y es que tiene un multiplicador de maldad. Como tú dices, tío, dio por culo durante tres generaciones. O sea que multiplícale la nota por tres. ¿Cuántas calaveras le daría? Normalmente, sin multiplicar. No, me le daré un 7. 7 por 3, 21. Dale 21 calaveras. Vale. A Biff Tannen. 21 calaveras. Y ahora ya termino yo, tío. Termino yo con mi reflexión. Yo me quedo final. Mi último malo, ¿eh? Y mi reflexión final. Si quieres quedarte tú al final. No, venga, termínalo tú, tío, este podcast, ¿vale? Venga, yo te hago mi reflexión. Termino mi reflexión final, que era la que intenté terminar hace un rato y ahora aprovecho. Bueno, aprovecho, tío. Esto es muy triste, esto que voy a contar es triste, pero me cago en su puta nación. No digo madre porque, en fin. Va. Me cago en su puta nación del villano que voy a mencionar ahora. Este no lo conocéis ninguno, chavales. Y voy a adentrarme en lo que es la anécdota personal. Un tío mío, que no voy a dar su nombre porque no se lo merece, esto es para demostrar que la realidad supera la ficción, ¿vale? Uh-huh. Vaya a flipar. O sea, esto que voy a contar aquí es alucinante. Me niego a dar su nombre, y no por cobardía, porque me denuncien y mierda, porque él sabe que tenemos ya un contencioso ahí de por medio, pero tengo un tío que se le ha ido la olla desde hace muchos años, para que tú veas que la realidad supera bastante a la ficción. Va a ver lo que es, claro, un auténtico cabrón, un auténtico cabrón con los cuernos retorcidos. Un tío mío que cayó en la ruina más absoluta por su ambición y su mala cabeza, ¿vale? Lleva comiendo de los últimos 12 años, lleva comiendo gracias a la caridad de mi padre y el resto de mis tíos. Que lo sepas, cabrón, si lo estás escuchando, que ya no pertenece a mi familia, que te odio. Bueno, hombre. Y que te deseo lo mejor. Ya está, hombre. Te deseo lo mejor, pero que sepas que te odio. Bueno, ¿vale? Tanta paz lleves como descanso dejas. Tú no odias a nadie, porque si no es que, claro, el odio te consume. No, tío, pero es que es muy fuerte. Si yo hago aquí la lista de la putada que nos ha hecho a mi familia, bueno, el cabrón nos ha denunciado porque dice que le hemos robado dinero de la herencia de mi abuelo. Bueno, ya está, para eso. Cuando está se la comió. Para eso están los pleitos, tendrán que comer los abogados, coño. Cuando se la comió. Ese de veraneo. Escúchame, se la comió en vida de mi abuelo. O sea, en vida de mi abuelo se comió su parte de la herencia. Y ahora dice el cabrón, al cabo de los años, como lleva ya 12 años comiendo a base de la caridad de mi padre y el resto de mis tíos, dice el cabrón que nos hemos quedado con dinero de su herencia. O sea, hay que ser cabrón. Encima de que lleva comiendo él y su hijo y la asquerosa de su mujer, lleva comiendo de la caridad de mi padre y del resto de mis tíos más de 12 años. Y dice el cabrón ahora, tío, con los cuernos retorcidos, porque no se merece otro calificativo, que le hemos robado el dinero, tío. Que le hemos robado su dinero de la herencia de mi abuelo. Te cagas. Cuando además firmó un documento en el que se comprometía a no recibir dinero a la muerte de mi abuelo, puesto que ya se lo había comido en vida de mi abuelo. Se puede ser más cabrón. Se puede ser más rastrero. Eres una puta basura. Si lo estás escuchando, que lo sepas, eres una basura. No mereces ni el aire que respiras, vale, todos los días cuando te levantas de la cama. No mereces la vida, desgraciado. Pues bueno, señores, a este cabrón le otorgo 10 millones de calaveras. Apunta ahí. 10 vale. millones de calaveras. Bueno, supera, supera eso. Bueno, y hecha esta directiva contra el familiar de Quique, voy a intentar relajar la tensión del ambiente. Con algún villano. Con otro villano de cachondeo. Fíjate qué buena es. Mira. Míralo, esto sonará todo. ¿Este quién es, tío? Empezaremos por esos deditos regordetes. Seguiremos con esas manitas rojizas. Esta es. Con esos brazos. Esta es Mamá Fratelli. Hostia. De los Goonies, los malos de los Goonies. La familia de los Fratelli. Para que no cante Gordy. En serio, fuimos a casa del padre de Mikey y encontramos un mapa que decía que aquí debajo había un tesoro. Del niño gordito de los Goonies. Y por cierto, los hijos de la mamá Fratelli son este tío es Joe Pantoliano, por cierto, es actor. Ah, ¿sí? Sí, entonces, fíjate que Fratelli en italiano significa hermanos. Sería los hermanos. ¿Verdad? Hermanos, sí, los hermanos Fratelli. Los hermanos Fratelli. Los hermanos. Sí, tío, pero la madre, una auténtica bruja perturbada que no dudaba en hacer trizas a los niños y comerse. Y tenía un niño deforme encadenado, tío. Es muy mala, es una mala madre. Hostia, tío. Es mala, ¿eh? Mamá Fratelli, que estaba ahí. Qué horror, tío. ¿Qué te parece? Madre mía, qué horrible, tío. Bueno, es el tema de Gordy. Y ahora, de gran final, me gustaría hablar de un malo. Bueno, me gustaría en realidad hacer... perdón, a ver si tengo cojones de poner el vídeo correcto. Poner el puto vídeo que es. Me gustaría hacer un podcast sobre este tema, ¿vale? Pero hay un malo malísimo que se nos ha olvidado, sí, quizás por evidente, ¿no? Por obvio. Yo es que ya no puedo decir ninguno más, porque después de lo que he contado del cabrón de mi tío... Claro, ya... O sea, ya intenta superar eso, es tío. El cabrón más absoluto. Pero o sea, bueno, escúchame. Intenta superar la ingratitud. Vamos a escúchame, la ingratitud de... O sea, morder la mano que te está dando de comer. Qué escúchame. Delirio, qué locura. O sea, atacar, morder Quique, la Quique, mano que te están dando de comer. Vamos a relajarnos, ¿vale? Que esto es un podcast de cabrón, pasarlo bien. Cabrón. Escúchame. Que eso todo se transmite, Quique, ya está bien, ¿vale? Entonces... ya está bien. Entonces, se trata de lo siguiente. Qué bueno, tío. Este tío... Es muy malo. Hombre. ¿Vale? Y este faltaba porque es... Si hay algún némesis en las películas, madre este mía. Es uno de ellos. Qué bueno. ¿Vale? Este es tu último villano ya, ¿no? Sí, y además quiero... Sí, porque es que es difícil, es realmente difícil superar este que estoy... Que acabas de traerme aquí, ¿eh? Ahora, esta es su primera aparición, ¿vale? En las películas. Esta es su primera aparición y cuando diga el texto lo vaya a reconocer. ¿Vale? Una magistral interpretación del ya nombrado actor... Hugo Weaving. Aquí deshace un hilo de una carpetilla. La cara de cabrón que tiene, Claro, estamos hablando, efectivamente, del señor Smith, ¿vale? Que es un hombre de negro que protege el sistema. Como puede ver, llevábamos mucho tiempo observándole, señor Anderson. Al parecer ha estado llevando una doble vida. En una, usted es Thomas A. Anderson, programador de una importante empresa de software. Y hay otro diálogo que vamos a poner aquí sucintamente. Qué grande, tío. Que es de Matty Reloaded. No. Qué bueno, qué bueno. Cuando entonces, le habla sobre el objetivo. ¿De ¿vale? qué? De nuestro vínculo. ¿El objetivo? ¿De modo en que sucedió? No llego a entender. Porque en Matty Reloaded, el agente en mí, espero que todo el mundo haya visto la trilogía, es un agente liberado del sistema. Ya va por libre, ya no trabaja. O sea, realmente ya no trabaja para el sistema, pero realmente conserva en su patrón de comportamiento el intentar acabar con Neo. Aparte de que se le fascina, le fascina sus propios poderes. Yo le vi morir. Sin embargo, cierta satisfacción de que este tío es tan cabrón que se regodea. Sin embargo, algo pasó. Se regodea con su propia maldad. Era imposible, claro. Pero que a pesar él disfruta, tío, disfruta viendo lo malo que es él mismo. Eso es muy claro. Fuerte, ¿eh? Que seas tan malo, que disfrutes, que goces, que luego, te revuelque en tu propia pocilga. Sabía que era lo que debía hacer. Claro, entonces, de maldad. Yo quiero hacer una reflexión con el señor en mí y es lo siguiente: ¿por qué persigue tanto Neo una vez que es un agente liberado del sistema? Obligado a quedar. Pues simplemente. Obligado a desobedecer. Es un patrón que tiene, que a mí, yo tengo una teoría personal, que es que él tenía un código oculto que le insertó el oráculo. Pero lo interesante es que en Matrix Revolutions hay una gran escena donde hay una lucha de poder a poder, sí. Donde hay cientos de agentes en mí y está luchando contra el pobre Neo, ¿no? Ah, esa escena es brutal. Claro, que es una escena propia de Bola de Dragón, ¿no? Que está sí. Luchando ahí que te caga, hay una lluvia, el sistema se está descomponiendo. Sí. Entonces, claro, hay un momento que le pregunta a la gente en mí a Neo, pero a ver, no lo entiendo, ¿por qué se levanta? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, yo le venzo y le tumbo y usted vuelve a levantarse a luchar sabiendo que no puede hacerlo. ¿Por qué se levanta Neo? Y se levanta otra vez y dice Neo, porque lo he elegido. Porque lo he elegido. Entonces, esto es un tema apasionante, sí, de sí, que en realidad el agente en mí no deja de ser un programa de ordenador, surgido de un programa sí. de Matrix, donde no tiene, o sea, lo que carece la máquina es de ese libre albedrío que le permite luchar contra la lógica y la propia programación. Sí. ¿Vale? Entonces, claro, la máquina no puede comprender cómo puede elegir eso. Claro. Y es lo que le falta. Tanto para estar completo. A los robots. Por eso es verdad que se quiere conseguir. El gobierno de Estados Unidos, que es el villano que ha ganado, sí. Quiere conseguir una sociedad de robots, de gente que no piense, simplemente tenga un pensamiento único. Bueno, las teorías son las que te dan la tele. Realmente habría ganado mi tío, pero. Claro. con 10 millones de calaveras, pero claro, igual. Por lo que te da la igual, buen la, rollo, buen claro, rollo. Claro, te da la tele. Y entonces, claro, realmente hay personas. También los psicópatas no tienen esa capacidad de elección, ¿no? Sí. Entonces, claro, ese pensamiento psicopático y esa falta de empatía hace ese comportamiento altruista de luchar por otro, de sacrificarte, de luchar incluso en contra de la lógica. Eso no lo entienden. Claro. No lo entienden. Por no eso entienden. Yo tengo comentarios de gente que muchas veces comento algo, anda, Fran, ¿para qué comentas tanto frente a esto? Estás luchando contra lo imposible. Sí. Un momento, ese es tu patrón derrotista del señor Smith. Claro. ¿Por qué lo haces? Claro. Porque quiero luchar, porque lo he elegido, porque puedo elegir hacer esto. Claro. ¿Vale? Y esto también, el Señor de los Anillos te da esa. En cierta película hay una frase que no te voy a decir cuál, sí. Que te da esa lección. Dice, a ver, pero ¿para qué vamos a luchar contra Sauron? Si es que son más orcos y tal. Y dice un elfo, dice, es que lo que pasa es que si permanecemos impasibles los elfos ante esto, tenemos que unirnos entre todos para combatir el mal, porque si no se va extendiendo y se va apoderando y acaba ganando. Es decir, hay una lucha que no puedes permanecer indiferente y llegar a cierto punto, ¿vale? Por eso muchas veces no podemos permanecer callados ante la injusticia y ante la maldad. Comprendo. Hay que denunciarla e intentar combatirla. Comprendo. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí queda el tema de la psicología de Smith y, bueno, se intenta explicar, chico, de la mejor manera que esto, hemos podido. Este podcast hace ya bastante rato que se nos fue de las manos, como a mí el primero que perdió los papeles. He perdido los papeles. Repura media nos ha puesto, tío. Madre mía, tío, he perdido que cebollazo nos ha pegado el Red Bull, se me ha ido la olla, tío. ¿Por qué es, tío? Y aprovechando, me encuentro aquí a gusto. Me encuentro rodeado de amigos oyentes y he aprovechado, tío, me he quedado a gusto, ¿eh? O sea, he soltado lo que llevaba dentro. ¿Ha sido terapéutico para ti? Ha sido totalmente terapéutico este podcast, amigo Frank. Esto es muy recomendable, hay que hacerlo de vez en cuando. Cagarse, ¿vale?, los muertos de la gente por vía claro, podcast. Claro. Sobre todo de todos aquellos que se lo merezcan. Bueno, vamos a intentar, pues, chicos, poner una banda sonora de gran final. Vamos a darle el puntillazo al podcast, ¿vale? Vamos a librarnos de tanta Matrix, maldad. ¿Quieres los Transformers? ¿Quieres tanta los, maldad, los Decepticons? ¿Qué te pongo? Este podcast va a salir ardiendo, tío. O sea, este podcast está endemoniado, madre mía, tío. Hostia, se me ha olvidado mencionar a Lex Luthor, que me hubiera gustado hablar de él. Bueno. Tanto y tantos personajes. Les Luthor, los Fratelli, apenas hemos hablado. Otros personajes de videojuegos. Te iba a proponer que hiciéramos segunda parte, pero después de 2 horas de podcast, creo que, no, ya no merece la pena, tío. No nos ha quedado ya prácticamente material aquí digno de mención. Bueno, ¿qué pongo? ¿Qué te pongo? ¿Los Goonies de gran final? ¿De Señales? Yo qué sé, tío. Yo qué sé, ¿no? Yo qué sé, pon algo. Los Transformers. Los Transformers que no pega nada, no hemos hablado ni de Decepticon. No pega ni de la. No hemos hablado de Decepticon también. Megatron, son malos, Megatron. Megatron sería otro gran cabrón. Y además rima. Megatron sería otro gran cabrón. Megatron, qué gran cabrón. Qué gran cabrón. Bueno, tío, termina, pon lo que tú quieras. Pon lo que sea. No me dime qué pongo, tío. Pon algo de. Esto se nota que no estaba preparado, ¿no? Claro, claro. Yo qué sé, si es que todos estos temas que tiene aquí molan mucho, tío. Bueno, vamos a poner la música de los Goonies, ¿vale? Para que quede divertida. Sí, porque hemos dicho que la familia de los Fratelli es unos cabronazos de mucho cuidado. Así que ponlo ahí. Está guapa, tío. Venga, pues venga, pues nos vemos con los Goonies, toma. Bien, bien. Bueno, chicos, despedimos el podcast. Esperemos que toda esta maldad concentrada en este podcast no afecte a vuestro cerebro, ¿vale? Esperemos que lo hayáis pasado bien. Ha sido un flipazo de hablar de 1 hora y 48 minutos como el podcast de monstruos, tío. ¿Cómo se nos ha ido, Se nos ha ido, ¿por qué? Porque en realidad todo esto son monstruos. Se ha ido. Monstruos siempre malos. Siempre que hablamos de monstruos, pero nos acercamos realidad, a las 2 horas. Hablar del mal y de sus causas, de su génesis y de la complejidad de estos personajes traumatizados, deformes, psicópatas, es muy complejo. O sea, que no se puede hablar en 5 minutos, tío. Sí. Tenemos que haber hecho un ranking de 10 tomas por culo, pero bueno. Bueno, creo que así al final ha quedado un podcast interesante, ¿vale? Los que hayan tenido estómago para tragárselo, pues creo que lo agradecerán. Bueno, chicos, muchísimas gracias por vuestra paciencia, gracias por estar ahí, gracias por vuestras buenas vibraciones, por vuestro cariño, por vuestra paciencia y por vuestro amor incondicional. Nos veremos sin duda alguna en el próximo podcast de Fran y Quique. Bueno, pues un beso a todos, dejamos con la música de los Goonies. Chao. Beso a todos y muchas gracias por estar ahí. Y si hay algún villano que nos haya escuchado esta noche y se haya sentido de alguna forma, se haya sentido amenazado, se haya sentido insultado, lo sentimos. Sabemos que los villanos también tienen su corazoncito en el fondo. Y que muchísimas gracias por estar ahí. Os dejamos con los Goonies. Emplazamos al próximo audio programa, al próximo podcast de Fran y Quique. Y que bueno, que esperemos que todo el buen rollo y toda esta pasión que le ponemos a los podcasts se transmita, que creemos que sí, mágicamente se transmita a través del micrófono. Y que bueno, que si está todo este buen rollo, que lo paséis bien, que aprendáis y que meditéis. Y por supuesto, haced el bien siempre que podáis y contrarrestad el mal. Un beso, amigo. Chao. Vámonos por ahí a hacer el mal.